¿Se siente usted cansado? ¿Falto de energía? For VR? La barrera es como representa la fórmula Street Overlord. Chun-Li, Ryu. Cuenta con la portada de Ryu haciéndole cosas a Chun-Li encuadrado para que usted lo reconozca fácilmente y haga un ultra combo a su vida sexual. Hadouken, your penis. Shoryuken, your woman. Disponible en la Casa Camacho, en la 245 Sur Stanton, en El Paso, Texas. Pregunta por Rua Insurance. Aceptamos Rua Insurance. Si le manda Rodolfo, 10% de descuento. Street Overlord. Street Overlord. Hadouken. Your woman. You win. ¿Cómo se llamaba este? Acércate, Rolfo. ¿Cómo se llamaba este? Ah, cabrón, ya empezó. Sí, pues por eso. Es el intro. Pues que si vas a hablar, tienes que acercarte más. Mira, mira, Rodolfo, son las 6 de la mañana, ¿no? Ya sé que estás desvelado. Ya sabemos que ya nos transformamos a un morning show. Son las 24 horas con 30 segundos. Sí, esa hora no existe más que en Japón. Y estamos aquí reunidos para grabar una edición más de... ¿Cómo se llama? StarCraft Overlord. No, está, no, no, está no, muy no. borracho. No, yo no quiero que dure hasta el espacio. No. Quiero que un Chun-Li nada más. Hadouken, your woman. Rodolfo, Hadouken, your woman, please. Street Overlord, disponible en Casa Camacho. Overlord. Star-Lord. Ahí se quería quedar. Ya está divagando. Ah, cabrón. Star-Lord es el de... Vino a las drogas, por favor. Es que no te digas nada. Ven, ¿Star-Lord qué? Star-Lord Overlord. Sí, claro, silla, pues. Star-Lord Overlord. El de Guardians of the Galaxy. El de los Galaxias. Sí, ¿el de los Thundercats? Guardians of the Galaxy, sí. Ah, ok. Star-Lord. Pues siéntate ahí, pues hacemos para acá. Acerca la bici. En el piso. Neta, está en el piso esta cosa. ¿Sabes? Pues igual ponte el yoga. Siéntate en la cosa. En el cojín. Cojín, piso. Piso más suavecito. Ya empezamos. Lo que hacen las drogas, en serio. Es muy malo. Dino muy malo drogas. Todos los suplementos. Rojo mezcló este Xanax. Ay, ay. Este con. Con hamburguesa piña. Con hamburguesa. Con hamburguesa de este piña. Fue su error. Y una margarita. Y una margarita. Sí, la piña es este. Tiene una enzima. Está diseñada para consumirse con alimentos ricos. Si no eres hawaiano, no sé por qué tienes que andar comiendo pizza. ¿Tienes raíces hawaianas? No. ¿Eres este samoano? Samoano. ¿Eres primo de The Rock, Dwayne Johnson? ¿Eres The Rock? ¿Eres hawaiano? Sí, es de Samoa. Es de Samoa. Bueno, pues ya está inconsciente. Ok, Rodolfo, sí. We have lost. Houston, we have a problem. Lo perdimos. El Street Overlord acabó con su vida. Street Overlord. Próximamente, el comercial en el canal 44 de que Rodolfo dice: yo solamente tengo 32 años. Ese comercial que te acuerdas que salía de: solo tengo 17 años. Caray, no. ¿No te acuerdas? No, no, no. Era un comercial que salía: mis amigos, mi vida, mi escuela, mi novia. Solo tengo 17 años. Que se moría el güey. Y entonces ya estaba diciendo: no me puedo morir. Solamente tengo 17. Y luego decía: si toma, no maneje. Canal 44. Patrocinado. Sí. Salía en las mañanas. Cuando yo faltaba a la escuela, me ponía a ver el programa de entrevistas con el Arnoldo Cavada de la O, el señor grande. Ah, sí. Y entonces ahí salía Cavada ese comercial. Sí, el señor Cavada, el papá de el Junior, el presidente municipal. Nuestro alcalde, sí, sabemos que por cierto, nos está escuchando. Un sí, saludo. Sí, pues es fan, es compa. Ya tenemos nombre para el programa, señor. Ya, pues la petición de él. Es que ya no puede seguir con su gobierno si no ponemos nombre al podcast. Así es. Bautizamos el AM. AM Podcast. AM Podcast. En vez del PM, porque el PM es un periódico local. Sí, puede haber mucha confusión ahí. Le ejecutaron en el table, así los encabezados acá del PM, ¿no? Entonces no, aquí. Voy a terminar una de esas unas engomadas algún día. Y era la foto, sí. Ya está divagando acá. Pues ahí está nuestro Logan, Nuestro Logan. No, el. Slogan. El logotipo. Logotipo puede nuestro ser. Nuestro Logan Shrink. PM. Puede ser el de PM, pero AM. AM Podcast. Somos técnicamente un morning show. El morning show, el show de la mañana. Somos el morning show. La primera nota que estoy a escuchar este fin de semana, el AM Podcast. AM Podcast. Y yo puedo estar viéndome con unos ojos acá como de drogadicto, no sé qué está pasando ahí. Ya está, ya para la cara, pues estabas aquí como que ya. Hace falta que la haga así. Conejitos acá. Ya está ahí normal. Vamos a recalibrar aquí, vamos a darle un café y unas cachetadas para que se aliviane. Y continuamos con el podcast. Primero, noticias. Aquí vamos a tener un tema de noticias que va a componer Rodolfo en un piano. Y va a ser. O sea, es sospechosamente como la canción de Two Sun Arcade de Final Fantasy X. Pero con una nota diferente. Que es la única que sabe de memoria. Entonces. Cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling. Las noticias aquí con el AM Podcast. Cling, cling, cling. Noticias del AM Podcast. Patrocinado por Rua Insurance. Todo aquí es Rua Insurance. Aquí es todo Rua Insurance. Pregunta por Rodolfo Urías. 10% de descuento. Sí. Y eres actor, futbolista, Obamacare, Trump care, Peña Nieto care, Peje care, él hace todos los cares que tengan, customer care, bear care, es lo cariñosito, care bear, todo, el, todo lo que tenga que ver con care. Rua Insurance has you covered. Care Duken. También es girl, que acabas también, de decir en tu borrachera. Sí, el ya está divagando. Si hiciste un Hadouken muy fuerte a tu mujer, you're covered. Un Hadouken a tu mujer. ¿Hiciste un Tatsumaki Senpukiaku a tu cita esta noche? Estás cubierto. Ella está cubierta. Un Shinku Hadouken. Bueno, entonces en este caso de la noticia, Héctor, se volvió viral una foto de alguien que cachó a un vehículo del Canal 44. Que la verdad no me lo creo. Se me hace que propiedad del presidente municipal. No, es que lo que sucedió es que yo creo que acá el señor Mr. Armando Cavada, que nos está escuchando. Hola, señor. Buenas tardes. Jefe. Dijo. Este. Jefe de Mikey, con un amigo, Mikey. I'm aware of that, man. Bueno, ves que últimamente la ciudad está muy, muy violenta otra vez. Se está volviendo violenta, muchas matanzas. Y anteriormente, antes de que este guy agarrara su poder. Siempre. ¿Por qué dices que es gay? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué lo fue? No, este guy. Tipo. Este tipo. Ah, este hombre, Armando Cavada. Ay, macho. Sí, que sí, no claro. Usa Street Overlord para él nada. Él no utiliza Street Overlord para nada. De hecho, él es el que lo hace. Le destilan de su sudor. Ándale. Ándale. Le hacen wipe en su espalda. Sí, lo ponen en capsulita. Tú machín. Y cuando él estaba en las noticias. Sí, andaba. Oye, de veras, yo creo que está a 6:30 de la mañana, Rodolfo. You're not a morning person. Andas mal. Bueno, sí. Muy mal. Entonces, cuando él estaba en las noticias, siempre andaba diciendo, no, que el municipio no hace nada. Sí, que le, los tiraba policías, mucho, le tiraba mucha cosa. Es como que estaba preparándose como para lanzarse de candidato. Ándale, como que estuvo luego, calentando motores. Ándale, luego ahora que él está en poder, no, todo está bonito, todo es sunshine, vamos a limpiar todas las calles, que está bien lo que está haciendo, etcétera, pues etcétera. Sí, pero ahora, por ejemplo, todos sus compinches no dicen nada de la violencia, no, que todo está bien. Las noticias no reportan bien. No, las noticias no están reportándose bien. ¿Por qué? Porque le tienen miedo, porque el jefe, pues, está en el poder. Pues y no quieren enojar al jefecito. Es un conflicto de interés, ¿no? Pues, es que no le conviene a él porque él es el dueño del canal. Pues, el jefe, por eso. Y el asunto de que es un noticiero, un periodista, tiene un deber de reportar lo que pasa, sin importar quién sea su jefe. Y esto demuestra que no es una organización noticiera seria. Ándale. Porque está más bien tanto así, es tanto como, así. Es como el Fox News de Ciudad Juárez. Ándale. Y eso es lo que les conviene. Pero tanto así que hasta, a ver si encuentro la foto. Sí, es la foto de que está un vehículo de la del compañía. Del 44. Yo cuando vi esa foto del 44 estacionado en el lugar de los discapacitados, ajá, yo pensé que era Photoshop. Porque no se veía así como que muy 44 el carro, ponle. Se veía así como que muy... Como que sí, nomás como se lo pegaron. Sí, muy convenientemente. Ándale, y luego en vez de que sea un empleado acá X, acá un camarógrafo. Era un anfitrión, alguien principal. El yo peloncito, creo que, ¿verdad? El peloncito, que no me acuerdo cómo se llama. Que da la mala nota. Ajá, que siempre o sea, él la hizo mala la mala nota ahora. Él hizo la mala nota y luego salió Armando Cavada el siguiente día. No, salió en el Facebook, que él pone todo en Facebook, salió así como que no, que voy a... Esto no se va a quedar así. No se va a quedar así, la multa sin nada de descuento. Sí, y luego el siguiente día salió el vato este, el peloncito, yendo a pagar el la multa. Y todo el mundo lo está siguiendo acá con las cámaras y todo. Ah, no, o sea, como que ya fue un cuatrillo. Se me hace así como que muy show. Y que nadie está encima de la ley con él. Ándale, porque el siguiente día sale Armando Cavada ya en el programa. Y reunió así la gente y lo hace, mira, aquí está lo que él pagó, etcétera, etcétera. Pero este peloncito nunca dijo nada, así como que... Sí, jefecito, yes, you're right, sí. La cagué. Oh, nunca va a poder pasar. Eso. Por eso se me hizo muy acá, muy falso todo. Estuvo eso. Muy conveniente, ¿verdad? Sí. Como si lo hizo la tontería y luego le hicieron como el spin, el control de daños para... Ándale, fue damage control. Ándale. Fue damage control. Convertirlo en algo positivo. Que nadie está encima de la ley en mi organización y hasta mis empleados pagan multas. Bla, bla, bla, bla. Pues sí, estuvo un poquito bizarro. Pues sí, la violencia está muy fuerte ahorita en la ciudad de vuelta. Es una ciudad que es infame por violencia, ¿verdad? Desafortunadamente hubo un asesinato en un Applebee's de sí, Campos eso, Elíseos. Campos Elíseos, que fíjate. Lo mataron y luego le quemaron la casa. ¿Fue el mismo tipo? No, se me hace que era otro. ¿Era otro ejecutado? Ah, ok. Sí vi esa noticia. Pues de hecho, como dijo Miguel, la violencia desafortunadamente, ojalá y no llegue como el boom que fue, como que fue en el 2006, 2008, 2009, 2006, 2009, 2006, 2009, que fue acá el boom acá fuertesote, donde había hasta 100, horarios 100 muertos para, por mes, y que no, 100 no muertos salía. Al día, fosas por todos lados. Ya que la gente ni siquiera salía de su casa. Yo sí salía saliendo, pero... Donde se cerraron muchos negocios. Pues nosotros seguíamos saliendo, fuck it, no había de otra. Es que ya no había dónde comer a veces en la madrugada. Ándale, no había nada. Y pues ojalá que no volvemos a eso, ¿verdad? Pero sí está habiendo una... Como un resurgimiento de violencia, ¿verdad? Desgraciadamente. Como suele haber, así como de repente... Como que le dicen los flare-ups, así como... No sé, como brotes de violencia, pues ajustes de cuentas y cosas así. Sí. Lo infame es de que el gobernador andaba de vacaciones. Sí, que andaba jugando en Mazatlán, ¿no? Andaba golf, jugando golf. Golf. Mientras que nada, mataron a una periodista de un periódico en Chihuahua, el periódico Norte. Sí. Y pues fue una nota muy muy sonada, ¿verdad? Y el güey andaba allá en... Jugando bien chida. Sí, andaba de vacaciones. Andaba de vacaciones. ¿Verdad, Rolfo? Sí, ¿estás de acuerdo con lo que dices? ¿Estás dijimos? De acuerdo? Totalmente. Sí. Tú estuve muy atento. ¿Cuál es el punto de vista Rural Insurance a lo que está sucediendo aquí en México? ¿Pones tu sello de garantía de que tú estás de acuerdo en todo lo que acabamos de decir? Ah, cabrón. Espérame. No sé. No confío 100% en ustedes. Bueno, en este caso, pues, la violencia nos lleva al tema de que, pues, algunas veces, ¿verdad? Cuando creces en una ciudad tan violenta, tan problemática... Me gusta mucho la ciudad, es mi ciudad Juárez, nunca me iría de aquí, pero es una ciudad que tiene sus problemas muy serios, pero pues por eso mismo a veces nos albergamos en el entretenimiento, y para mí siempre ha sido mi entretenimiento los videojuegos. Exactamente. Y pues en este caso tenemos una saga, Héctor, que ya tiene más de 10 años, una saga de juegos inmensa, juegos que duran 50, 60 horas, pero que son en el espacio. Cuéntame, Héctor, ¿cómo fue tu introducción a la saga de Mass Effect? Todo empezó con un pre-order. Me gustaba mucho el intro del primer juego. De hecho, la saga de Mass Effect, ya estamos hablando que 10 años, 10 años de Mass Effect. Sí. Se me hizo el primer Mass Effect excelente. Tanto la música, de hecho lo que más me gustó de la saga de Mass Effect, la música. Se me hizo como que muy sci-fi, acá, futuresca. ¿Mass Effect? Me descarrilaste. Mi tren acaba de chocar. Mataste su mood. Me mataste el mood. Ya, ahora ya siento lo que tú sientes, Opo. Ya no tengo el mood, no. Es contagioso el mood. El mood. Bueno, Mass Effect, el intro, de hecho se me hizo muy bueno, se me hizo muy técnico lo que la, de hecho la creación del Shepard. ¿Quién soy? Shepard. De hecho el Shepard de hecho se me hizo muy bueno, pero yo me quedé con el default Shepard. Me quedé con el default, el normalito, acá, el modelo. Sí, también modelo. Los juegos, ¿para qué le muevo? Mira, ahí está la música. Pues sigue hablando, sirve. Está de fondo. Bueno. Sigue hablando. ¡Ah, qué bonito! Bueno, entonces me hizo muy padre eso, todo lo que es la exploración, de todos los más, de los, todos los... No, es como que en el espacio. Sí, estoy en el espacio. Estoy flotando. Y yo pues está bien borracho. No, lo que sería la exploración de Mass Effect se me hizo muy buena. Todo, la historia, los sidequests, o sea, ahí te podías... Yo la verdad cuando lo jugué pensé que era un juego corto. Y nada, que son como 60, 70, 80 horas lo que uno le invierte en ese juego. Sí, es bastante. Hey, yo pensé que iba a salir así Jaime Maussan hablando de ovnis de repente y... Ándale. El fenómeno de ovnis se ha visto mucho en... No, lo que me gusta mucho es que te explican muy bien las cosas de, por ejemplo, los mass relays, cómo funciona el viajar en el espacio, las armas y sí, todo. Cuando empiezas el juego, explican. Cada planeta tiene su historia. Uh-huh. Y cada raza tiene su historia, sus guerras, los Krogan. Los Krogan eran contra Krogan. Los Salarians. Había una raza que había impedido que otra se reproduciera. Ah, eran los Krogans. Los Krogan eran una raza guerrera, pero que se reproducían muy rápido y arrasaban con sistemas solares completos. Y hay una raza que no sé, pues que era como más bien tipo científica. Y para acabar con la invasión de los Krogans, hicieron lo que se llamaba el Genophage, que era, se había modificado genéticamente para no tener hijos. Que no podían reproducirse. Y por eso ya ahora esa especie como que estaba en extinción. Entonces, durante el juego, pues tienes que buscar ahí una manera de ayudarlos o de pronto extinguirlos. O sea, cada quien tiene como que su background story. Bueno, su main, como que la misión para que te hagas acá como que su compa. Sí, y luego, en las primeras 4 o 5 horas del juego, te hacen escoger entre tu mejor amigo y tu novia. Bueno, lo que es precisamente tu novia. Te es que quieres desactivar una bomba, pero pues tienes que desactivarla en persona. ¿Sí entiendes lo que digo, compa? Y claro que yo mandé al amigo, al Kaden. Ah, yo también. Kaden, yo de hecho todas las veces mandé a Kaden al elenco y dije, vámonos. No, órale. Porque pueda romancearlo a él o a ella. Depende de tus preferencias. No, en el 1 sí se podía romancear a Kaden. Sí, creo que sobrevivía para el segundo o tercero, sí lo podía romancear. No sé, yo escogí a Ashley. Yo también escogí a Ashley. Claro que Ashley me abandonó en el primer juego, ¿verdad? Porque pues obviamente estaba muerto. Y luego pues te juntas con la otra Miranda. Y luego cuando regresas con Ashley... Ah, ahora pon el intro de la música del 2, porque estamos hablando del 2 ahora. Ah, bueno, pues sigue la del 1, pues. Tenía muchos, pero ¿sabes lo que tenía el problema del 1? Es que era muy denso. Cada arma que agarrabas tenía sus stats y tenías que discriminarla con lo que traías puesto. Y esta arma tenía más hit points y esta arma tenía más firing rate. Y entonces agarrabas un arma y estabas con media hora buscando cuál era el mejor equipo de todo. Y luego la armadura y luego los stats y... Pero lo chido es que ahí te metías un chorro, ahí te quedabas y lo padre era que al final cuando tenías tu armamento correcto... Ya eres invencible. Ya eras acá el más canijo. ¿Te gustaría a ti, Rolfo? Sí. Sí, de hecho sí, está muy bueno, ¿eh? De hecho sí, es muy recomendable. ¿Te gustaría a ti ese como estilo de juego? Así como para nerds. Sí, nerdy. Nerdy como el Destiny. Como Destiny, dice Rolfo. No tanto Destiny. El primero era más bien tipo RPG... En el que podías poner pausa a la acción y lanzar poderes y moverte. Stop action. Y el segundo ya era más bien como un tipo híbrido de shooter con RPG. Sí, ya como lo que lo hicieron más movidón. Sí. Y el segundo pues obviamente fue el mejor. Y yo creo que fue mucho mejor por esta canción. Esa canción. El intro de Mass Effect 2. Y luego pues es que el tono del juego es un poquito más bélico, es más épico. Es más dark, de hecho el Mass Effect 2 es más oscuro. Sí, porque primero estás como que descubriendo este universo completamente nuevo. Estás descubriendo quién es el enemigo. Y en el segundo ya te dijeron que viene algo que cada pasa cada 100.000 años o 10.000 años. Cada cambio de como cada el ciclo. Cada 50.000 años. Cada ciclo. Llega una raza de otra dimensión y destruye todo lo que es el universo. Matan a todo, básicamente todo lo que hay. Y el ciclo empieza de vuelta. Y estos 50.000 años, y otra vez. Te dicen, ya toca el año que entra, sobre todo tú. Te toca pelear con ellos. Lucky you, Shepard. Y el chiste es de que, pues tú, en lo que es ya la segunda parte del juego, pues ya tienes tú que reclutar a tu escuadrón. De hecho, del 1 igual reclutas a tu gente, del 2 ya es como que una temática, el 1, 2 y 3 reclutas, pero pues hay una razón. Te topas con gente que tuviste en tu squad en el primer juego que ya no es tu amigo, a lo mejor decisiones que tomaste ya no están contigo, uh-huh. O se murieron. Pero al final del segundo juego hay una misión suicida, en la que tú te encariñas con todos tus personajes, y depende de lo que hayas hecho en el juego. Son los que van a sobrevivir. Puede que sobrevivan o no. Órale, está interesante eso. Sí. Entonces, como Aries por diez veces. Así sí, porque que... en Aries no, al principio. Tiene mis mejores stats y lo voy a mandar a... Entonces, ya dependiendo de cómo los tengas tus cuidados. Los dice, como que... Puede que se arriba, ¿no? Se dividen, el equipo se divide. 3 acá y uno aquí. Ajá. Y uno es así como y que muy suicida. Y puede que no regresen... Y entonces eso está muy chida. Y de hecho eso es la temática del juego. Esto va a suceder y a lo mejor no te vas a sobrevivir. Porque si le subes a todo a uno y ese uno terminó siendo la misión suicida. No, más bien, sí. Por ejemplo, cada personaje tiene una misión como de lealtad. Sí. O sea, sabes que yo tengo un problema. Entonces tienes que ayudarme a resolucionarlo. Y si le dices, no tengo tiempo, después... Y ya, ese tipo no sería tan leal hacia ti, o no estaría dispuesto a sacrificarse por ti. Sí. Cuando llega al punto, the point of no return. Está loco, vámonos, y se va a otro lado, o lo matan porque no te quieres hacer caso. Sí. Entonces tienes que tú que estarle muy... No nomás son los stats, sino las decisiones y los side missions. Y las otras que también te puedes romancear ahí a los del squad. Sí. Horny you. Sí, pues, y cada juego tiene una escena de sexo, pero la primera estuvo muy rara. La segunda estuvo muy gráfica. Es que la primera es que no te lo esperas muy bien. No sabes qué es lo que vas. Pero ya en la dos, así como que, ya sé lo que voy. Y ya sé lo que voy a hacer. I like you. Ajá, escoges a quien te gusta. Ándale, escoges a la primerita. O al primero, depende. Ándale, sí, de hecho sí, ¿verdad? ¿Ah? En el... ¿La primera que te mueve el tapete? Cualquier especie. Es que hay especies diferentes. Hay una... Es que el shepherd puede ser tanto masculino como femenino. Tú escoges... O sea, el shepherd, si es la heroína, sí. Pues puedes romancear al vato. Y también si eres aborto, también, a la muchacha. También ahí puede ser homosexual. Sí, ajá. Sí. O intersexual, o sea, interespecies. Sí. Pues en el futuro, en el espacio, pues. Sí, ya. Lo que tenga ya, tentáculos. Sucedió ya, sí, ya. Tiene un hoyo, no hay problema. Sí, sí. El chiste es de que en el tercero es cuando empiezan los problemas. Mass Effect 3 tiene una expectativa inmensa debido a que el 2 hizo tan buen trabajo. Salió un par de años después. Tiene un intro muy interesante en el que ya llegan los malos que se llaman Reapers y atacan la Tierra de sorpresa. Entonces destruyen toda la Tierra, la destruyen completamente, o sea, la echan de chajarras. Sí. Apenas huyes con tu vida y entonces decides que ya están atacando, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y tienes que huir del sistema solar, reagruparte y hacer un plan para atacar de vuelta y tratar de, pues, de que no destruyan el planeta, o en este caso la galaxia entera. Pues de hecho sí es la galaxia. El problema es de que, como cualquier buena historia, como que no tuvieron, como que sabían para dónde iba pero no cómo acabarla. Ah, sí, es donde estuvo el dilema, ¿verdad? Y así como que chin, pues es que no pensé que fuera a pegar como la pasara One Piece. Híjole, es que no sé cómo acabar. Sí, ya. Entonces ya cualquier final que le pongas no le va a gustar a la gente, porque la gente tiene su idea de lo que ellos quieren que pase. Y eso fue lo que mucha gente no le gustó. Que no importa lo que decidieras o lo que destruyeron en el juego, el final iba a ser básicamente el mismo. Sí, el final era básicamente del 1 y el 2, ahí sí sucede algo, pero en el 3 era como que press X to win or press B to lose. Eso eran básicamente, y de hecho, como al final... No, al final era presiona A para sí, presiona B para sí también. Okay. Y luego entonces... lo intentaron arreglar, lo hicieron como que un DLC gratis, lo arreglaron. Para extender la historia. Para extender la historia hicieron opción A, opción B y opción C. O sea, era press X to win, press B to lose, press Y to win again. O sea, presiona, como si, básicamente, si presiona A para morirte. Uh-huh. Presiona B para morirte y presiona C para morirte, pero dejar un futuro mejor. Pero todos, no, de hecho el final era, pero todo el mundo se hace compa. Menos tú. Y todo el mundo se ve como que verde. Al final del juego destruyen los relays, ¿verdad? Y ya no hay tecnología, o sea, si tú estabas en un planeta lejano, te quedabas ahí atorado. Depende del final que escogías, ¿no? Porque yo me acuerdo que el final que yo escogí era como que el tipo Matrix, que todo el mundo se hacía como que verde, donde todo el mundo se hizo compa. ¿Sí? Pero todavía estaban los relays, o sea que el ciclo de la vida continuaba. No, yo agarré, el que Shepard se sacrifica, pero que destruía los relays. Entonces ese es el final normal. El final normal. Bueno, es que este caso sale Mass Effect Andromeda hace unos días. La precuela. Es como presecuela, porque es durante el 2. No. Esto es, de hecho, es precuela, porque esto sucedió antes lo que sucedió del 1. Porque ellos fueron los que descubrieron The Reapers. ¿Sí? Ajá, ellos descubrieron The Reaper Threat. Porque ahora ya no eres un... Porque ya no eres este un... ¿Cómo se llama? El... Spectre. El, no eres un Spectre. Eres un Pathfinder. Que, o sea, es básicamente... Eres el guy que dijeron... Mike Shepard, por favor, búscanos un planeta... Para que se haga Planeta Tierra número 2. Planet Earth 2. Planet Earth 2. Es un juego que tiene muchas expectativas, por ejemplo, de mi parte. Pero últimamente como que... De los reviews que han salido... Hasta andan así como que medio... Que tiene muchos problemas gráficos... texturas... Que los frames por segundo se empieza a bajar... Se pone lento... O sea, esos para mí, en mi opinión, son matajuegos... Pues es que siempre va a haber un update. Siempre hay un update. Es mejor esperarse a que salga un update y que arregle las caras. Yo digo que a lo mejor lo más probable para Mass Effect Andromeda, a lo mejor me espero así como con un Game of the Year Edition. Ándale, final de año. Ándale. Que todo el DLC ya reparado. Ándale, ya está todo reparado, pues, DLC. Realmente ya se siente más costumbre que saquen el juego a medio terminar. Sí. Street Fighter 5, Final Fantasy 15. Ah, oh, Final Fantasy 15 salió completo, estaba... pero tal le falta mucho... Te siguen arreglando cosas. Es que lo están actualizando. Le faltaba... Lo están arreglando. Le faltaba cosas. Unos 4 meses más, yo creo. Para que haya salido así, perfecto. Excelentes. Yo no tengo ninguna queja, por ejemplo, con The Witcher. Cero. Nada. Excelente el juego. Recomendable, además lo que da. Ese juego... Hagan lo que quieran. No hay problemas de textura, no hay nada. Perfect, sí. Perfect game. Ya no me acordaba de este niño de Mass Effect. Oh, que eres tú, ¿verdad? En el intro, no, que el niño este se muere. Acuérdate que cuando, explota, llega, ¿no? Cuando llegan los Reapers, el Shepard va corriendo y así, huyendo, ¿no? Y luego este niño que sube una nave enseguida de él y huyen y empiezan a despegar. Ah, oh, sí. Y luego el Shepard se queda viendo la nave del niño y lo nace de como un Reaper la ataca y la destruye y explota. Ah, y sí. Y es que después cuando tiene Shepard alucinaciones... Se topa con el niño. Sí, se topa con el niño. ¿Qué tenemos con la nave? Bueno, es una representación de él. No sé, pero pues el niño se muere bien gacho, explota. Sí, por eso es el... Y como que se lo sigue topando, como que no lo pudo defender o no sé. Como que es un problema acá psicológico de Mike Shepard. Me gustaba cuando el... ¿Cómo se llama? Rex. Shepard. Y luego Grant. Me gusta mucho Grant, usar Grant. ¿Grant quién era? Grant. El Krogan chiquito. Uno que te topa. Oh, el joven, ¿verdad? Que era Grant. El que reemplaza a Rex. Rex. Porque es ese jefe de los Krogan, ¿te acuerdas? Muy buenas memorias. Excepto del final del 3, que como... Pero ya era esperarse que pues, no iba a satisfacer las expectativas de... Pero en sí, la trilogía es muy, muy buena. Quadriology ahora. Vamos a ver qué dice Andrómeda más adelante. A lo mejor... Hay mucha gente muy picky, pero si eso son lo que se está reportando de problemas de textura, mejor vamos a esperar. Esperarnos un ratillo a ver qué. Vamos a esperarnos a ver qué onda. O a lo mejor lo bajan a $20. A lo mejor no pega, ¿eh? ¿Quién sabe? Ándale. Vamos a hablar más de Battlefield. Oh, de veras, Battlefield. De hecho, convénceme, a ver, ¿cómo? ¿Por qué voy a pagar $40? $40 por un contenido. No, de hecho es $50. Sí, peor tantito. $50. ¿Por qué? Para hacerte premium y bajar básicamente 4 DLCs, nada más. De hecho, para la gente que juega Battlefield, pues ya salió el primer DLC oficial, se llama They Shall Not Pass. Que de esos con Gandalf. Ándale, como Gandalf, pero de hecho se escucha mejor en francés. No sé cómo se dice en francés. Sacre bleu. Sí, no, pues de hecho... Zinedine Zidane. Headbutt, pum. All you say. De hecho, el nuevo Battlefield, en el DLC, pues se enfoca en lo que está diciendo los franceses. Franceses contra los alemanes, ¿verdad? El imperio alemán. Y con este DLC, yo la verdad, yo pagué por el premium package de $50. Y yo no me esperaba, la verdad, que iba a salir tan, tan lleno el primer DLC. Fueron cuatro mapas, across the board. Fueron dos mapas de operaciones, o sea, que ponle que lo suman todos. Okay. Una nueva modalidad que se llama Front Lines, que es así como que uno ataca, uno defiende. Okay. Sí, o todo el mundo ataca el punto del medio y luego empiezan a avanzar, sí, se empiezan como que a mover la pelota. Y en esa modalidad, fíjate, yo dije, es una modalidad rápida contra una modalidad de operaciones, porque en operaciones es a huevo 45 minutos. ¿Neta? Ahí te quedas 45 minutos hasta una hora. Pero en esta modalidad, ojalá lo puedan arreglar, porque he durado hasta 95 minutos. Así, el primer lugar llega a como a 160, 200 muertes. Así de canijo a veces te pones y no te vas porque pues quieres ganar el juego. Por honor francés. Pero, el DLC, de hecho, llegó muy, muy completito, la verdad. Tanto de nuevas armas, tienes, ¿qué son? Creo que son como 6 armas nuevas. Y todas las tienes que desbloquear, obviamente, así como que necesitas que matar, hacer 10 headshots. Necesitas que matar a X cantidad de personas con esta arma. Y ahí vamos. Y a mí me gustó, pues la verdad sí está muy bueno. Para mí sí vale la pena porque pues el primero fueron 4 mapas y todas las nuevas modalidades. Y luego después de eso, creo que tocan los rusos. Ojalá y salga lo de Stalingrad. Ah, sí. Va a estar muy chida. Y luego después de eso va a ser, ya no sé. Ya no sé qué onda que vaya a tocar de ahí en adelante. Quién sabe si se vayan a meter a Vietnam o a Pearl Harbor. Estaría muy bueno. No, porque ese ya no es Battlefield, ya no es la Primera Guerra. No, pero si entra... Si entra en la temática de la, pues de la Segunda Guerra Mundial. Pues diríamos bien Battlefield 1942, ¿existe? Es el primer Battlefield. De hecho, el Battlefield, la canción de 1942, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ahí sale en el juego. Sí, también en todos los Battlefields salen. No, no en todos, nada más los que son también. De eso. No, en el 4 no sale esa canción. Sí, no, es más que es lo más tecno. Ah, a lo mejor. Sí. Pero... Bueno, para mí sí valió la pena, sí se me hace muy hefty, se me hace muy chido por todo lo que hefty, tiene. Hefty, hefty, hefty, hefty, hefty, hefty, hefty, así me acuerdo. Ah, y lo chido de todo es que te dan 2 semanas de acceso anterior. Antes de que todo el mundo... Antes de que todo el mundo... ¿Por $50 nomás? Por $50. Qué ofertazo. Pero son $50 por un año y ya, haz de cuenta, ya tienes el juego completo. Ah, entonces es como un Season Pass. Ah, es un Season Pass, exactamente. Ah, es el Season Pass. Okay. Pero lo chido de esto en Battlefield 4... De hecho, yo tengo Battlefield 4 para... Lo bajé digital. Y haz de cuenta... La razón por la que me lo compré... Porque sacaron todos sus DLC. Los principales, los map packs, gratis. Todos así. Dijeron, ok, nada más tienen este fin de semana para bajar todos los map packs gratis. Y los bajé todos y después eso me compré el juego. Ah. So, tengo el Battlefield... Y de hecho, para el Play 4, el Battlefield 4... me creo que pesa casi ya en total como 85 gigabytes, así de pesadote está. Arrebasó Grand Theft Auto 5, que ya está entrando los 70 gigabytes. De tanto DLC, de tanto que lo mejoran, de patches, mapas, lol, el patches del mapa y así, patch. Wow. Sí. Ojalá y saquen más así como que más historia. Entonces tú más estás historia. Recomendándolo 100%. Yo sí lo recomiendo como un jugador. 5 actores. ¿Cuántos actores? ¿Cuántos Héctor Alonsos de Gómez? Yo le doy unos 5 mics de 5 mics. ¿5 mics? 5 mics. Le doy 5 mics. Bueno, es una buena calificación. A mí se me hace un poquito complicado que te pidan $60 por el juego y otros $50 por el DLC. Y luego está el Deluxe Edition. ¿Y ese qué trae? Ese es como... No trae más mapa. Son como... De hecho, hasta me lo ofrece mucho el juego. Así como que Upgrade to Deluxe, Upgrade to Deluxe. Y lo único que trae es así como que los... lo que hiciste pre-order, nada más. Así que hay un pack que se llama así como que The Red Baron. Ajá, donde tu avión se hace de color rojo, una escopeta. Okay. Ah, como estético. Ándale, cosas estéticas nada más. Y para eso, fíjate, te cobran $30. No, no más. Okay. Nada más. Y para eso, para mí, ya no. Sí, porque no, nada más está ofreciendo nada más lo que tú no ordenaste. Sí, porque en el Gears of War te venden como que las pistolas de oro y así, cosas así, como que no. Ándale. ¿Para qué? No, no más. No tiene caso. A mí no me gustan esas cosas. Es que tú no eres multiplayer, guy. Ya tú no. Eres de single player. No hay forma de convencerte. Ya pasó hace mucho tiempo. Pero a ver, háblanos qué estás haciendo ahorita de single player. ¿Qué tienes ahorita tú? Jugando Rise of the Tomb Raider. Rise Tomb Raider. Rise. Que es pues básicamente Está extraño, es como... No es open world, pero te dejan explorar. Explorar tumbas. No, pues por eso se llama... What? Can you raid them? Sí, you can raid tombs. Haces, there's raiding of tombs. Raiding of tombs. Sí, sí. Oh. Sí, sí, hay redadas en las tumbas y todo. O sea, así puedes llegar a explorarlas. Y entre tanto, pues estás siguiendo una historia que tiene que ver con un templo y un profeta y así en el... Eso sí, en hay Siberia. Una historia. Sí, hay algo ahí. Hay una historia, claro. Pero entre segmentos de la historia, puedes tocar la historia en 5 o 6 horas si te la acuerdas así corridita. Pero obviamente hay... Que la exploración, lugares, que el side quest, que el tomb raiding de ese tomb. Sí, sí, sí. Entonces ya es lo que te distrae. Y el chiste es de que en el juego, pues, tu experiencia cuenta mucho para subir tus habilidades. Entonces te haces adicto, estás juntando todos los collectibles para ir subiendo habilidades. Está más letal. Todavía tiene así como que el previo Tomb Raider, que había las escenas de muerte muy feas cuando se moría la Lara Croft. Sí, todavía. Todavía es 50 Faces of... ¿Cómo se llamaba? 50 Faces of Death, 50... Lara Croft. Ajá, Faces of Death, sí. Sí, sí, todavía estoy siendo muy sádico con ella. Órale. Okay. Pero ya es una Lara Croft más fuerte, obviamente. Ya no es tan débil el primer juego como sí, que si era... lo comparas con... ¿Cómo se llama? Con Nathan Drake de Uncharted contra Lara Croft de Tomb Raider. ¿Cuál está más chida? Bueno, character del character. ¿De personaje? De personaje. ¿En desarrollo? Uf. Es que el problema, por ejemplo, con Nathan Drake, no hay de esas cosas de RPG. O sea, ya eres un... Nathan un mono. Drake, Nathan Drake es un superhéroe. Ándale. No se cansa. Puedes crear cosas increíbles. Y no sin, se cansa. Sin sudar. Sí, y, suda. Sí, pues suda. Sí, pero, o sea, escala toda una montaña y luego baja otra vez y luego vuelve a subir. Y es en este caso, es Lara que tiene Croft. ¿Tiene condición? No, y la hace con las puras manos, o sea, pelón. Es que Lara Croft es mono, trae sus instrumentos. Es un Lara Croft trae su soga, trae sus picos para el hielo. En la historia de Lara Croft es un poquito más rellena que la de Nathan Drake. Es que tiene más background. Pero, story, ¿no? Sí, sí, tiene donde agarrar. Pero en este caso, la experiencia es muy similar. Mientras que tanto Uncharted es una experiencia, mientras que es muy espectacular, es un poquito más controlada. Porque es algo a cierto punto lineal, pero tiene sus set pieces. Sí, sí, sí, porque tienes que ir nada más de punto A a punto B. Y luego hay un set piece, y luego hay que pasar cosas increíbles, espectaculares, y luego pasa otra secuencia, y es otro set piece, y así y todo. Así se va. Ya en el 4 como que era un poquito más open, abiertito por... Ya que no te dejan explorar en la lancha y así, ¿verdad? Sí, pero en este caso Tomb Raider es todo el juego así. O sea, te dan tu secuencia, pasa algo espectacular. Incluye avalanchas, explosiones y cosas así. Y luego, the raiding of tombs. Ajá, y luego ya te dejan suelta en una nueva área. Y tú dices, si tú quieres avanzar la historia inmediatamente o ponerte a explorar tumbas o montañas. Dilo, raiding tombs. Sí, puedes llamar el juego así, sí. Y si exploras las tumbas y todo, pues ya tus habilidades suben. Sí. Y obviamente pues ya te puedes explorar más tumbas. Y tumbas entre las tumbas. Así que... Pero lo que tiene el juego es que yo estoy jugando para PlayStation 4. Es un juego gráficamente espectacular. Es de los mejores juegos que he visto gráficamente. A la par con Uncharted 4. Ah, es que Uncharted 4 sí, la verdad, los de Naughty Dog sí se volaron la barra. Es que está hecho específicamente para el hardware del PlayStation 4, y o sea, ellos saben usarlo perfectamente bien. Y es de Eidos, ¿verdad? Eidos, sí. O de Square Enix todavía. Es Square Enix, es la compañía que la pero dueña. Es Eidos el que lo hizo. Eidos es la creadora de Tomb Raider, y esto lo desarrolla Crystal Dynamics. Okay. Es el estudio que desarrolla el juego. Ahorita es el que tiene control de Tomb Raider. Y muy bueno, fíjate, lo compré en noviembre, en el Black Friday. ¡Noviembre! Y todavía estamos sí. en marzo. Sí. ¡Wow! Todavía sigo con mi... Juegos que compré Doom, Tomb Raider, Final Fantasy XV. Y Dead Rising 3 en ese mismo día. Y apenas llevo Doom y estoy avanzándole a Tomb Raider. Tomb Raider. Me faltan Dead Rising y Final Fantasy. ¿Y qué toca después de... Watch Dogs 2. ¿Ya lo estás jugando? O... Sí, lo estoy jugando de repente. Estás aventando de dos en dos. Sí, pues es que de repente juego Watch Dogs, de repente juego Tomb Raider. Yo, de hecho, yo me acuerdo que me prestaste Watch Dogs 1. Uy, y la verdad, pobre de ti. No, no manches. Hasta tú me dijiste, no, no, mejor te presto este. Y yo andaba como que, pues Watch Dogs 2, nunca lo he jugado Watch Dogs. Yo me estaba confundiendo mucho con Sleeping Dogs. Oh, eso está bueno. Eso está muy bueno. Y este, que me arrepiento porque no sé por qué no me lo compré cuando estaba a $5. Oh, Sleeping Dogs. No sé, no sé. Este, pero Watch Dogs, la primera misión, la verdad, aburridísimo. No me agarró el juego, dije, Watch Dogs era un concepto interesante. El hecho de controlar los semáforos y las válvulas de gas, y hacer que explotaban los carros y que te iban persiguiendo y luego, ¡pic! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! Y explotaba el piso, ¿no? Sí. O así cosas. Bueno, eso es lo que prometía el creador de juego. ¿Y quién lo creó? José Ubisoft. Ah, José Ubisoft. Y, bueno, es José Ubi y Pepe Soft. Ah, ah, José Ubisoft. Son hermanos. Son brothers. Sí. Ubisoft. El chiste de que en el primer juego abusaron de eso, de explotar y todo, ¿no? En el segundo, el otro estudio, bueno, es igual Ubisoft, pero es, creo que desarrollado por otro estudio. El chiste de que refinaron el juego y le agarraron, literalmente agarraron lo bueno y lo sacaron a otra cajita, lo metieron en otra ciudad y lo malo lo dejaron en Chicago. Quédense con lo malo, nosotros dejamos lo bueno. Literalmente así como que dejame lo bueno, pum, y está. Ya no controlas tanto del sistema de que se llama CTOS, el sistema operativo de la ciudad. Oh. Ya no tienes control de... De la calle, acá de los botoncitos. No, ya no, normal. Ya no tanto. Pero ahora tienes herramientas como drones, carritos de control remoto. Y algo más actual, 2017. Sí, y social media, el Facebook, Instagram son tus armas más poderosas, como explican en el juego. Entre más popular seas en Instagram y bueno, no realmente en Facebook, no es una versión de ellos, obviamente. Livebook. No, bueno, pero tomas, por ejemplo, puedes ir a para agarrar experiencia en vez de estar ahí haciendo pendejas. ¿Sí? Te toman así como tienes que tomarle foto a un mural que y es San Francisco y está modelada en San Francisco real. Entonces, uh-huh. Es como que un homenaje y crítica a la ciudad más hipster del mundo. Entonces tienes que meter una foto a este señor vagabundo que es famoso en la colonia porque, no sé, y le tomas foto y te puedes tomar selfies. Oh, my God. Entonces estás acá tomando selfies o te dan más experiencia. Por tomarte una selfie. El chiste es de que se vuelve adictivo, Héctor, porque estás buscando los lugares para tomarte selfies con la gente. De repente una vez vivo caminando yo por la calle y de repente se están besando dos hombres en una esquinita San Francisco. Ajá. Le quedó, San Francisco. Un momento. This is a selfie. Selfie. Y el chiste de que tomó no puede hacer poses acá. Y todo está así, haciendo la selfie. Y en eso me sorprendió el videojuego. Así dije, este es el futuro. Porque se estaban besando, ¿no? Y luego sacó el celular a tomar la selfie. Y luego en eso, hey, what you doing? Y se dan cuenta que voy a tomar una foto y me tira un pleito. So, dos hombres besándose en la calle. Sí, y me tiraron pleito porque me tomaron selfies y unas acá como tipo guerrilla. ¿Sí? Sí, muy... y eso, se dan cuenta y se dejan de besar y se van. Los incomodaste, sí, Mike. Sí, me los sentí, incomodaste. Soy una mala persona. O sea, ellos estaban a lo mejor fue el perfect date. Sí, acá sí, el Brandon y el Kevin acaban de salir de comer la pizza. Sí. Y dijo, Kevin, esta es la noche, hoy voy a romper la botella, hoy se me hace. Tomé este y Overlord. De la nada sale Mike. Se tomó su Street Overlord para para hacer performance, Ryu con Ken. Y de la nada sale un hacker. Llega mi personaje, toma unas fotos con Mike, ellos. Mike Dogs y se toma una selfie y se enojan las dos personas. Exacto. Y ahorita... Entonces son detallitos así. La música, tiene muy buena música. Y... la movilidad del juego, o sea, ya por fin puedes disparar, porque en el primero era muy malo los disparos. Pues eres un nerd. Ah, no, en este ya es un nerd con entrenamiento. Ya, con entrenamiento. No militar, pero el tipo tiene un arma registrada. Ah. Entonces, ya puedes, y ya está de ti, puedes hacerle como en el primer juego, que hacerte más acá. Está con las camaritas y hackear todo. O más pistolero. O si te desesperas o te cae la shota, pues ya eres el Rambo. Ah, o sea, puedes hacer un Rambo dweeb. Ándale, exactamente. Dweeb Rambo. Puedes tú decidir para dónde ganar. Y entonces está muy, muy, muy bueno el juego. Está muy entretenido. Y tiene misiones co-op y tiene misiones solo. Es opcional el co-op. O sea, por ejemplo, tú puedes estar haciendo una misión y puedes pedir ayuda a otro hacker, que es un jugador de otra parte del mundo. Ah. Hacen la misión juntos y lo llevan. Vente, Héctor, ayúdame, vamos a tomarle fotos a fotillos. Exactamente. Y te hace interesante porque tienes que estar subiendo también tus habilidades, haciendo upgrades. Entonces sí, está muy, muy adictivo. Muy bueno juego. Sí, pues RPG. Los detallitos son los que te encariñas con la ciudad. Porque son detallitos como los tipos basándose, que sí, no te esperas. Y, o sea, está cotorrón. El primer juego era un poco más serio. Cuando le dicen en inglés self-serious, que era como que muy melodramático. De, oh, mi nieta, mi sobrina se murió por mi culpa, bla, bla. Y sí. Aquí ya nomás eres un hacker que nomás quiere demostrarse. Y... que lo fue y rechazado tumbar al sistema, bring down the man, bring down the man. Y sí, está entrando muy chida. Ese es mi review de Watch Dogs. Te hace falta más box. Bear más box. Pues ya tengo Tomb Raider, Watch Dogs. Y luego me vas a platicar tú de música. Antes de ahorita que estábamos viendo acá fotos de Kotaku, a ver qué onda, a ver qué nos habíamos perdido. Sale otra vez The Witcher. Y cada vez que veo fotos de The Witcher, me recuerdo ese año y medio que le dediqué a pasarlo totalmente. Excepto el DLC. El DLC ya llegó tarde. Porque yo me lo compré en una venta. Eso me costó como que a mitad de precio. Pero yo creo que voy a regresar a The Witcher otra vez. ¿Ya lo acabaste o...? Esta sería, si regreso, esta sería la cuarta vez. ¿Que lo ves a acabar? Que lo vuelvo a acabar al 100%. ¿Por qué no compras The Witcher 2? Porque creo que es para el Xbox o para la compu y no tengo una compu acá muy poderosa. ¿No es backwards compatible? ¿El Xbox? No, pues que no tengo Xbox. Pues es tu problema. ¿Compras un Xbox? No, no es mi problema. ¿Un Xbox 360? No es mi problema. Tengo Witcher 3, es una pedo. ¿Por qué compro Witcher 2? No, pues mejor leo Witcher 2. ¿La ahí novela? Ahí viene el libro en el juego. Good day, sir. Ahora, es casi que platicarme tú, que tú juras ya por lo digital. Ah, de veras, yo digital contra el disco. De hecho, déjale hablar acá a nuestro amigo borracho. De hecho, anda en el baño. ¿Se fue al baño? Sí, creo que anda en el baño. Rodolfo. Opo, ¿ya acabaste de hacer del baño? Opo, The Morning Show te espera. Rodolfo. Opo. Señores, aquí el grandioso Miguel Jauregui se acaba de levantar. Acaba de tomar 4 pasos al estilo Thor. Y está hablándole a Rodolfo porque desafortunadamente a estas 7:30 de la mañana pues se siente un poquito mal. Pero no sé por qué. Aquí nomás estoy viendo a Mike. Parece que está atorado en la puerta. ¿Necesitas ayuda, Mike? No, ya se está atorando más. No, ya se desatoró. Porque lo que queremos hablar es de discos digital, perdón, la versión digital contra discos y llamada. Rodolfo Urías, primera no, llamada. Dice que no. Dijo, dijo literalmente: No quiero pensar ahorita. Estoy muy cansado. Wow. Qué bueno. Bueno, digital contra disco. Digital. Yo soy disco hardcore y tú eres digital. No soy digital. Soy... hay un juego que salió en venta y me lo voy a comprar. O sea, no lo voy a pensar dos veces a comprármelo en disco digital. Sí tengo juegos en disco, pero son pocos. Tengo lo que vendría siendo Batman, Arkham Knight, The Witcher. Está en disco. The Pitcher. Grand Theft Auto 5. Lo tengo en disco. 1, 2, 3. Creo que tengo el de Destiny. El antes del más nuevo. El Iron King. ¿Sabes qué chingados? Estos 4. Y el que tú me prestaste. El de Mad Max. Esos 5 nada más. El resto. de los juegos. Final Fantasy XV, Deus Ex, Battlefield 1. ¿Qué otros juegos tengo más? La mayoría de los juegos que yo tengo son en digital. Pero me los compré en digital. La mayoría de ellos estaban en oferta. Y hubo unos que sí me los hice pre-order, como por ejemplo Final Fantasy XV. Y va a ser en el caso en que digital. En digital. Se iba a acabar. Tenías miedo de que se acabara que digital. Pensé que se iba a acabar. Digitalmente se iba a acabar. Se iban a agotar. Sí, así. Nada más quedaba uno. Dije, tiene que ser mío. Digital. Digital. Y a lo mejor lo más probable es que va a ser en el caso de la versión de Final Fantasy XII, de Zodiac Age. Oh, sí. Pero yo creo que lo voy a agarrar en disco. Porque tengo Final Fantasy XII del PlayStation 2 en disco, en la edición Limited Edition. Y entonces se me antoja acá disco. Pero el problema para mí en disco es que tengo que ir al paso, tengo que hacer fila, luego si lo quiero hacer pre-order, o si no está, lo tengo que buscar. Para mí se me hace más a veces más conveniente, mejor lo digital, y ahí te quedas. Más ahorita con la nueva actualización del Play 4, que lo puedes poner ya en su USB, USB o en disco duro externo. Y aparte también, pues lo que tú dices es válido básicamente por los precios en la frontera, que están similarmente, pero igual son como unos 10, 20 dólares más caros en México. No, deja tú. O sea, si lo compras, por ejemplo, aquí o allá, da la misma. O sea, $59.99 son $59.99. Son como $1,000. Ahorita 1020, como está el dólar abajo, se me hace que son como $1,150, creo. Que lo cuesta un juego en Summers. Exactamente. $1,200. Entonces, ¿qué dices tú? A ver, no sé por qué, pero llego al Summers y luego me quedo, $1,200? Y luego me quedo. Son como $60. No de sé hecho, por qué mi cerebro se ve mucho más caro 1200. De hecho, es más barato comprarlo aquí porque no pagas tax. ¿Será? Sí, porque nomás son $60, no estás pagando los $65. ¿Qué vendría siendo con el tax? No, pues son $59.99 más. Ajá, por eso, $59.99 más los $4. Estoy viendo la mentira. Ajá, exactamente. Por eso, y en digital son tax free. Entonces, si te cuesta. Y hay muchos juegos que, por ejemplo, en el Play 4 que sale el flash sale. Que hay juegos que a veces salen a dólar. O a veces salen a $5. Y de hecho tengo $5 ahí en mi cartera. Sí. Y no me los he querido gastar porque quiero. ¿Sí ves? Ah, $1,000, $1,150. He vivido la mentira todo el tiempo. There's no reason to live. There's no reason to live. Ok. Sí, pero depende, ¿verdad? Como acá, como Rodolfo, que no está. De hecho, él va a ser reemplazado por mi celular. Igual, mira. Ahí está. Igual de flaco, más blanco, yo creo. Smarter. Y tiene un logotipo que dice Samsung. Así no explota porque es Samsung. No, este sí es de los. Sí. Este no tiene ningún problema. No explota emocional, la pantalla, pero no, ¿verdad? Sí, anda como que un poquito de destrozado, pero ¿quién no anda destrozado por dentro? De una pastilla de teléfono. Sí, yo creo que sí. Lo bueno es que tengo RUA Insurance for Hardware. Yo soy coleccionista. Yo tengo que tener todo en disco, excepto que sea un juego que no está disponible o ya esté fuera de circulación. En el caso de los Caballeros Zodiaco, que no se encuentra fácilmente en las tiendas. Relanzamientos de juegos digitales, como ahorita me acabo de comprar el de Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Oh, sí, vi que estaba ahí. También está el de para Play 4. Y creo que se me antoja, fíjate, el Super Street Fighter 4 Arcade Edition para Play 4. Pero pues, ¿por qué no compras el 5 otra vez? ¿Para qué? Pues, ¿para qué quieres el 4? Porque está más completo. Está mucho mejor el 4 que el 5. Ay, el 5. ¿Tienes el 5? No, tengo el 4. Ah, pues, entonces yo me compraría el 4. Okay. Pues lo tengo para PlayStation, para el Xbox 360. Pésate. Ay, ¿qué hice? Yo soy más bien de disco, me gusta ver la cajita, me gusta verlas así en hilerita y tener así un estante lleno de juegos. Es que hay unos que sí valen la pena por la edición limitada. Yo tengo, por ejemplo, del Xbox 360, fíjate, tengo la Limited Edition de Bioshock 2, que te viene un disco vinil. Con el soundtrack del juego. Wow. Y más su artbook y todo eso. Por ejemplo, el de Metal Gear, la Legacy, que tienen todos los Metal Gears. El de Deus Ex, la edición de cajita, así medio gordita, muy bonita, chida. El de Dark Souls. Demon's Souls. No, el primero de Dark Souls. No, Demon's Souls fue el anterior. Dark Souls, el de la caja de metal, el 1. Ya el 2 ni el 3 los tengo. Ah, no, el 2 lo tengo en digital. El 2 lo tengo en digital porque me costó $10. O sea, por eso me lo compré. Ándale, juegos que salen muy baratos. Yo me compré uno que se llama God Eater. Ah, sí, sí lo viste. Estaba como en $7. Es que hay juegos que dices tú, bueno, pues están bien baras. Pues mejor me lo compro aquí. Y si me lo voy a comprar en disco, si me lo compro en disco, me va a costar 20, 30, 50 dólares. Sí, por ejemplo, $50. Ya me costó $14. ¿En digital? Ajá, y en Amazon está todavía en 50, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, ahí sí, son ofertillas que tengo que aprovechar. Te salen ofertas. Pero si me dicen así entre digital y físico y disco, yo preferiría al mismo precio, claro. Porque a veces te toca ver que el juego está más barato en la tienda, porque ya es un juego viejo. Sí, un juego viejo. Y en digital no se viven en otro planeta que sigue estando igual de caro. Pues de hecho el de Doom todo está digital, como en $40. Digital, de hecho está en $59.99. ¿No baja? No, y en la tienda vas al GameStop y está en $39 o $30. No, $40. Y eso nuevo todavía, ni siquiera usado. Es lo que a veces me molesta a los digitales. Grand Theft Auto 5 sigue todavía. Ah, nunca baja de precio, no tiene por qué bajar de precio. 59, tampoco Zelda nunca baja. Lo que son Zelda, Grand Theft Auto y Madden en el primer mes. Simón, ya después de eso, hasta ya, $2 sí, te cuesta. Baja, sale el juego nuevo y ya cuesta, ya hasta se lo regalan. Pero sí, lo que es Zelda o ¿cuál es el otro? Grand Theft Auto nunca bajan de precio. Zelda, sí, todo lo que es de Rockstar se tarda bastante, pero Grand Theft Auto ya lleva, ¿qué? ¿Tres años? ¿Casi cuatro? No, más, yo creo, ¿no? Desde que salió originalmente. Leonardo 2014. Nació en 2013. Sí. Pero desde el 2013 lleva 4 años. Lleva 4 años y no ha bajado de precio. Ni un centavo. No, lo ponen en venta. No tiene por qué bajar. Lo ponen en venta. Y ahí lo ponen a $40. Tiene como 30 millones de copias. Pero, ¡pum! Más lo del online. Ándale. El todo lo que es online, bueno, técnicamente es gratis si juegas mucho el juego. Pero puedes hacer cheat y puedes comprar dinero con tu dinero. Irónico. O sea, buy money with money. El dinero para Rockstar. Shoshing. Shoshing, ahí está el catch. Shoshing. Yo creo que nunca van a sacar el Grand Theft Auto 6. No tienen por qué. No, sí va a salir. Sí va a salir. En 2025. Quiet. No, ya de aquí toca el de Red Dead Redemption. Pues sí, luego se va a estar también acá con su... No, toca Red Dead Redemption. Red Dead Online. Y luego unos 2 años más. No, pero esos no pegan. O sea, para andar acá mosey con tu caballo y luego con tu crew. ¿Te sorprenderías ver lo que la gente hace online? ¿No has visto el juego de EVE Online? No, por eso sí tiene mucho historia, sí tiene mucho backstory. Sí, gente que gasta $10,000 en una nave porque se la destruyen. Y otra vez, rebuild. Pues muy interesante, Héctor. ¿Ibas a hablar algo de música antes de que se acabara el podcast? Sí, music rocks. Estás en una nueva renacimiento musical. No, dejaste ya la música de banda. Déjale hablo a Samsung Oppo. Samsung Oppo, por favor, puedes venir. Ahí vengo. No, tú no, Samsung Oppo. Es tu reemplazo. Es tu reemplazo, o sea, es blanco, Samsung, tú como Rúa, pero este Samsung no explota y también está quebrado por dentro. Ya le cayó el 20. Oh, está triste mi amigo, por favor, necesita acá una novia. Cogerse de una, cálmate. No, nomás estaba, de hecho, pues en el carro, en el KLQ. ¿No? ¿Bajaste una de Juanes? No, nada más vi que, o sea... Ángeles Azules. Por ejemplo, el aniversario de Judas Priest. Uno de sus discos más... No me acuerdo cuál es el que tiene el torbellino. No me acuerdo cómo se llama, pero sí se me antoja. Remolino. Un poquito de Rob Zombie. Yeah, I'm a demon is eating. Yeah. Fíjate que llega el zombie a pedir una pizza al Domino's. Yeah. I want a pepperoni. A Wendy's. Yeah. I want a... ¿Qué hay en Wendy's? And a 2-for-1. Ding, ding, ding. Llega aquí al Wing Daddy's. Yeah. O sea, todo tiene que ser... Yeah. Sus canciones. Así como el de Metallica. Yeah. Yeah. No, James. Yeah. Give me some wings. Yeah. Los grunts de los rockstars. Yeah. Y CC Top. Ah, mira, andas muy clásico. Sí, sí, top. Sí, de hecho, digo, ando muy acá. De hecho, últimamente las canciones acá que me gustó, fíjate, es la de la nueva canción de... Dos, de hecho. La nueva de Green Day. Mm. Se me hizo muy... Ándale, me gustó por la lírica. Se me hizo acá como que... Porque anteriormente Green Day me gustaba. Cuando eran acá como que medio ponquesotes acá. A mí me gustaba el Green Day del principio. Luego salieron American Idiot y todo esto. Y se volvieron más políticos y como que me alejé de Green Day. De hecho de... Y sin embargo es cuando se volvieron más populares. Porque todas las nuevas generaciones agarraron ese Green Day. Agarraron ese Green Day. Y estoy con el Green Day de los noventas. El de Basket Case. Ajá, del 90 al 2000. Ándale. Hasta el disco de Warning. Sí. Y luego ya es el nuevo Green Day más político. El ahorita ya es un Green Day ya un poco más... De hecho, mezcla. Como... Ya... No, de hecho... Pues sí, porque yo estoy igual contigo. Del 2000, 2001 para atrás. Green Day me gustaba. Y luego salió el político acá. Wake me up when September ends. Ese que tipo es muy popular, de... pero a mí no me... A mí no me gustó. No me gustó esa American era. American Idiot. Que eso. Todos pintados de negro. 21 Guns. 21 Guns. Starfield 21st Century. A mí no me gustaron. A mí no me gustaron. Y luego salió esta nueva canción... Y así como que dije, not bad at all, not bad at all. Me gustó por la lírica. Y luego salió que una nueva canción de Nickelback. Fin del podcast. Adiós, bye, bye. Okay, sí. Bueno, una canción de Nickelback. No sé, me gustó. No sé por no qué. No es la de... Never again. ¿Cuál es la que estaba? ¿Le gustaba? Opo. Ah. Ahorita que regrese. ¿Qué le gustaba una? Se me hace que era esa, ¿no? No sé, pues le gustaba. Never again. ¿Sabes qué le gustaba por los compas de Donald Trump? El de Three Doors Down. La de Kryptonite. ¿La de Kryptonite? Sí. Pues sí. Yo creo que a todo el mundo le gusta. Es que tocaron en la inauguración de Trump. Ándale. ¿Y luego qué más? Y la última, ahorita la traía, pero me descarrilaste otra vez con lo de Nickelback. Era. La de nueva de Bush. ¿Bush tiene un nuevo disco? Bush tiene una nueva canción, sí, un nuevo disco. Que a mí, en lo personal, al principio cuando lo escuché dije, ¿este no es Bush? Una canción así como que muy romanticona, muy acá de un amor viejo. Que todo el mundo está diciendo como que es así como que de Gwen Stefani, pero él dice que no. Entonces, ándale, es esa canción. No, no es esa. Esa es la de No, esta canción la escuchas y dices, es de Gwen Stefani. Es de Gwen Stefani. Okay. Ahí te la pones, ahora la buscamos y para que veas cómo es. Pero al principio dije, no tanto, pero ya como que la escuchas y dices, not bad. Tal vez. Not bad, not bad. Oye, ahí guapo. Opo, ¿cuál era tu canción favorita de Nickelback? ¿Cuál era tu canción favorita de Nickelback? Nickelback. Sí. No sé. Never again, ta-da-da-da-da. ¿No era esa? No era esa. No, la de Animals. Just a couple animals. Animals are we. Animal, you and me. ¿Esa es de Nickelback? I'm a bunny. You're a rabbit. ¿Cuál era la que te gustaba de Nickelback? No sé, pues no. Seguramente era la de Nickelback. Era la de Te Quiero Yo. No, eso es Barney. Barney back. Off topic. No, a Opo le encantaba la de Three Doors Down. Three Doors Down son mis favoritos. ¿Qué opina Rodolfo? De que Three Doors Down tocó en el concierto de inauguración de Trump. Y que Donald Trump se sabe esa canción. Y es la canción favorita de Donald Trump. ¿Por qué quieres matar? Lo poco que te queda de. Lo poco que me queda de Kryptonite, lo que. Acaba de hacer y ahorita llegar a su tableta y borrar. Why do you want to delete this song? Republican. Es una canción republicana. Ahora quieren mi kryptonita. No. Not my kryptonite. No. Not if I go crazy. No supe que ellos cantaron. Sabía que me acordaba que Trump tenía problemas con artistas, pero no sabía que ellos pues necesitaban dinero. ¿Es un cheque? Sí. Hay que pagar la renta. Money is money. Pues Donald Trump estafó a las unas niñitas, ¿no las pagó? Ah, sí, sí, sí. Desde que ya hace mucho tiempo. Es Donald Trump. Son míos, ya. Oye, sí, entonces la más música, pues tuvo por haber dado música. Aparte que no sea música rara, esas de Chewbacca. Una de Claps. Una de Claps. Claps. ¿Qué? Sí, no les di nada. ¿De qué estás hablando? A ver, búscale en YouTube. Deja comparo Samsung Oppo con regular Oppo. A ver. ¿Cuál sabe más blanco? Ok, Samsung, la canción de Claps. I don't know what the fuck you're talking about. Vamos a buscar. No es una de... O sea, no duró ni cinco minutos aquí hablando y ya les dije inconsistencia. No es una de Fits and the Tantrums. The Clap Song. No. I'm gonna make you clap. No, hay una que se llama The Fits and the Tantrums. Búscale. Sí. Oh, esa es. The Fits and the Tantrums. Hands clap. Esa, mira. Ah, pues sí. ¿Has visto la canción? Sí. Esa es. Es un error, no puede ser. En la que se venden. Ya en la que se venden. ¿Sí? Ah, que no he visto. Ya en la que se venden ese grupo. Ya se vendieron con esa canción. Quítala. Ya no son hipsters no, para mí. Tiene que ya. Ya son mainstream. Quítate. No te creas, no, está bien. Ya mi teléfono es más blanco que Oppo. Sí, ahorita pues yo sigo la misma. No, yo acabo de hacer un playlist en mi Spotify de 80s and 90s. Y 80s y 90s. Es que Rolfo, pues es psíquico. Ya no seguí de ahí. Él habla directamente al micrófono con su mente. Porque pues de allá no se oye nada, ¿verdad? Entonces. Mind Bullet. Tenemos que redecir lo que voy a decir él. Mind Bullet. Entonces, Rolfo hizo un Spotify de 80s y 90s. Sí. ¿Qué más? Un playlist de 80s y 90s. Un playlist de 80s y 90s. Ah, y descubrí que en mi playlist. Descubrió que su playlist. No tenía. No tenía. The Offspring. The Offspring. Y me quedé en The Humanity. Y me quedé en The Humanity. La humanidad. Yo lo hablo en español porque me estás poseando muy canijo. Okay. Ja, ría. Ría. Yo creo que bajaste la canción de Pretty Fly for a White Guy. Que es tu himno. Es el himno de tu vida. Es el himno nacional. Es el himno. A ver, ponla. Pues es la de Give It To Me, Baby. Ya sé, pero quiero verlo con un nuevo enfoque. Pues sí, pues ya. Ya sabes, no te quedas. Te lo sé de memoria, ¿no? Aquí sí me lo sé. Todo mira, me buscó de sí. Me buscó de sí. No, pues yo sigo. Ya tú crees en oír canciones en español. No, ya soy un poquito más universal, ya no me importa tanto la música de lo que está en el radio. De repente me pongo a ir así canciones de Planeta 99.1. Déjate, pongo un poquito de Johnny Cash. Background music. No, esta no es. Yo de radio nada espérate, más. Espérate. Comercial. Eta, okay, ya. Johnny Cashford. ¿Para qué hace que me deprima? Okay, ahora sí habla de la música. Ah, bueno, pues voy a ver Logan. Okay. Básicamente es el video musical de esta canción en la que Logan ya está un hombre viejo y derrotado. Sí. Pues ya lastimado, cansado de la vida, que lo único que quiere es morir. No he visto la película. Y encuentra una manera por la quien sobrevivir unos días más y pelear por última ocasión por un futuro mejor para los mutantes. Okay. Básicamente es el video de esta canción de Heart de Johnny Cash. Ah, okay. Que ¿debo decir que es el video más triste de la historia? Yo creo que es el mejor video de todo el mundo, de toda la historia. Más triste, sí, porque pues ya lo es y es como una despedida de su vida. O sea, es un hombre ya de 80s y tantos cantando de su pasado y básicamente aceptando que ya... Se va a acabar el tiempo. Es una reflexión de su vida. Es una canción de Nine Inch Nails. Fíjate. Sí, cosas que... Que cuando las hacen remake, se hace mucho mejor. Y con su interpretación, tomó un significado completamente diferente. Porque es como ya un tipo de reflexión de la vida. Muy bien. Así es. Gracias por matar el mood. No todo, madre. Gracias. No, de nada. Ya estoy triste. Ya, no. Ah, Héctor, antes de acabar, Héctor tiene un defecto en su vida, que nunca ha visto anime. Nunca he visto anime, si no puede decir nunca he visto anime, si estuvo en México y estuvo el canal 32 con Dragon Ball. Y... Pues que él veía solamente el canal de PBS, el de niños americanos, en educativo. Nunca he visto ni Dragon Ball, ni Ranma, ni Super. Recuerda que él es cristiano renacido y no puede ver nada que sea japonés. Recuerda que... No me ha contestado. ¿No has visto ninguna de esas? Pues claro que sí, Ranma sí, y Dragon Ball. Sí, he visto Ranma, sí he visto Dragon Ball, sí he visto acá que Dragon Ball, bueno, pero ya me has visto todo una. Es una persona normal, o sea, que puedes. No, pero ¿sabes? Has logrado. Tiene ojos y tiene cara. Sí, claro, tiene ojos. Tengo ojos y manos. Si eres mexicano de esta edad, tienes que haber visto Dragon Ball, sí. El Sailor Moon, Ranma. Ranma, sí. Supercampeones, Cabezas de Zodíaco. No soy nada más un pedazo de carne con ojos. Es parte del currículum básico. Sí, sí, sí, tiene que... Las guerreras mágicas, como dijiste. La Blue Girl. Es un rito de pasaje de los adolescentes. ¿Cuál? La Blue Girl. Ah, sí, sí. Ghost in the Shell. Un saludo a quien tenga CD por ahí. Ghost in the Shell, vi Akira. La de... ¿Cómo se llama? Akira. ¿Cuál era otra? La Ghost in the Shell, que era la de Cowboy Bebop. La película Cowboy Bebop, lo vi. ¿Toda la serie? No la terminé. Pero, o sea, lo que vi me gustó. Se me hizo muy buena. Es la mejor serie de anime de todos los tiempos. La de Evangelion, eso sí la vi. Esa la he visto. A mí sí me gustó. ¿Qué más vi? Que le aplauden a Shinji al final. Animesco. Pues ya, hasta ahí, o sea. O sea, vi lo básico. ¿Cómo se llama? El alquimista. Full Metal Alchemist. Y luego una, tú dijiste la de Full Metal Panic, creo. Fumofu. Sí vi unas que ustedes me recomendaron. Sí, Simón, vente, Héctor, vamos a ver esta caricatura. No, que Simón, para que no me vieran como un pedazo de carne con ojos nada más. Tienes que ver ahora Konosuba. Pero ya, así como que acá Omosuma. ¿Konosuba? ¿En serio? ¿Konosuba sí? ¿Eres un niño de 14 años? O las nuevas de Dragon Ball. ¿Eres un adolescente japonés? Está bien chistosa la serie. ¿Eres un adolescente japonés? Es una pregunta. ¿Por qué no mejor se lo dejamos a nuestros oyentes? Y los que nos están viendo ahorita. ¿Viendo? Hola. O escuchando. Es que somos un morning show. Espérame, o hay un micrófono. Saluda al micrófono. Hola, micrófono. ¿Hay un microondas por aquí que nos espía o qué? ¿Un microondas? ¿De qué estás? What the hell is this? ¿No sabes? ¿Qué hay en ese vaso? No. ¿Qué estás tomando? ¿Lo del microondas no te lo sabes? No, de las televisiones vicio. Es televisiones vicio, pero también, y se la criticaron, Kelly Conway dijo que la gente... ¿Un microondas? El microondas no se espía, según Kelly Conway. ¿Cómo le va a hacer el microondas para espiar? ¿Sabes cuántas palomitas haces en una semana o qué? Es parte de la broma, por eso. Yo no me digas a mí. Dile la televisión. ¿Tú tienes televisión en tu casa? ¿Qué andas? No, son las Samsung. Ah, pero tienes que meterle un USB y tienes que estar físicamente ahí en la tele, ¿verdad? No me he puesto a investigar eso. Sí, tiene que ver que tienes que estar físicamente en la tele. El FBI o la CIA tiene que estar en tu casa, meterle un USB a tu tele, irse. Y la tele tienes que dejarla prendida todo el tiempo para que te puedan espiar a través de la tele. Ah, ¿eso salió del leak? Sí. Del Wikileaks. Sí, sí, tienes que... ¡Ey, oiga, soy del FBI! Pásale, ¿tiene chance? Ay, no, soy del cable, lleguen ahí. Que le conecten un USB a su tele y le modifique algo al código y luego me voy. Sí, pásale, joven, pásale, joven. No la desconecte, ¿ok? Terrorista. No la desconecte. Déjale conectar. Sí, no, ya, esto no va a afectar HBO. No, free HBO. Ok, pues claro que la ola desconecta si se acabó. El celular es otra cosa, ¿verdad? La otra forma de evitar es el que hacen, que ponen el tape en la pantalla del... Porque estás acá en la movida y luego te están viendo ahí el 4chan o algo así. Ándale. Entonces, a lo mejor hay una página de internet, oppo.com. Estás diciendo algo que dice que Konosuba. ¿Qué es esto, Konosuba? Explícame. Esta parte se nos ajusta. Konosuba es una serie muy divertida donde un... Otaku se muere. ¿Qué es un otaku? Un otaku es un aficionado a algo en Japón. Uh-huh. En el oeste se considera un otaku alguien que es fan del anime. Generalmente hay otakus de todo. Hay otakus de videojuegos, hay otakus de música, hay otakus de... Son los vatos que un se otaku de videojuego. Un adolescente otaku de videojuego. De que le gusta mucho los RPGs. Es un otaku. Se muere en un día que se va a comprar va a comprar el nuevo juego y en lo que se va, se muere. Pero y en ese mundo alterno, cuando se muere, a él le dan la chance, o te vas al paraíso o te puedo mandar a un mundo RPG. Déjame adivinar. ¿Y esta persona está en primero de secundaria? Tienes que ver los primeros dos capítulos, te vas a reír mucho. Es un adolescente. Lo chistoso de la serie es que... Sale una chavita de 1000 años que tiene realidad 3, ¿viste en la serie? No sé, mira. Bien, la respuesta, estoy preguntándote algo. Yo no sé, es una diosa, sí, a lo mejor tiene 1000 años. ¿Cuántos años tiene? Pues no sé. ¿Y de qué edad se ve? De 14. Se ven como de... ¿Qué es? Sí, 14, ya. Sí. Es que yo tengo ya unas requerimientos, y ese es uno de ellos. Que no, no puede ver a alguien de 1000 años que se vea de 14. Pero no es de 1000 años, o sea, No lo dicen. El anime de bueno, Gate, que Shume jurado que estaba todo mal. La serie de Konosuba está muy chistoso porque está basado en un mundo de RPG con una comedia y donde hace un party de unos outcasts muy, muy chistosos. Hay una chava con muchos pechos. Siempre hay, sí. Y una chava con muchos pechos. Y alguien que usa una falda con medias. Bueno, vamos a introducir los personajes. Muy corta la... Está el principal, que no tiene ninguna habilidad de nada, pero tiene mucha suerte. Y luego está la diosa que se la trae, que es una sacerdota, pero no sabe hacer nada bien. Está la maga, que es súper poderosa, pero nomás puede hacer una magia. Y luego, después de que hace esa magia, se desmaya, no puede hacer nada, es inútil. Y luego tiene la que defiende, que ella es bien psicópata y quiere que le peguen todo el tiempo, pero ella no puede hacer ningún golpe, es muy maleta. Ah, son las sumisas, son de esas acá, sí. Harley Quinn, acá pégame y todo, sí, show, pega, que son diferentes, Nutella. Y tiene su espada, pero nunca le da nada con la espada. Y es un outcast, y sin embargo logran hacer y funcionar y matar malos de una forma muy chistosa. So they get lucky, so básicamente así, vamos a matar al malo, yeah, y el malo de una forma u otra se resbala y se pega en la nuca, ganamos. No, anime. No, se mueren, se posan cosas impredecibles, super chistosas. ¿Cómo se llama esta serie? Konosuba. Bunch of nerds. Él es el que la tiene favorita. Bunch of nerd. Yo nada más tengo su Crunchyroll que me pasó él. Hablando de nerds, hay otra de videojuegos muy suave que se llama How to Pick Up Girls in a Dungeon. La traducción no está bien. Tienes 14 años, Rodolfo. Ok, aquí acabamos el show. Eres una gente japonés. Es lo que quiero preguntarme. No, es que yo últimamente también. Log Horizon. Ahorita estoy en la serie de anime/RPG. ¿Y puedes jugar? Y Sword Art Online. No. Son animes basados en juegos. Entonces se basan en juegos de RPGs. Este Sword Art Online es como Matrix. En que sale un juego que es virtual. Realidad virtual. Sí, se pone. Pero el chiste es de que el diseñador, básicamente, tu cerebro se va a ese mundo y si te mueres ahí, te mueres en el mundo real. ¿Eso es Matrix? Sí. El chiste es de que pasa la primera temporada, derrotan al malo y no sé qué pasa, se compran otro juego, no sé qué pasa. Pero luego se invierten los papeles en el que el rabito es la rabita sexy. Y te eso fue hasta la tercera temporada. Sí, fíjate. Ahora el vato es la mujer. Anime. Sí. No, pero en esa serie está muy suave también. Y luego sí, estás viendo otra también ahí tú, que era Blue Exorcist o algo así. Es como 5000 años. No, es que vuestra hermana. No, mi hermana ve muchas series. Sí, Rebeca es la que más ve. Sí, mi hermana es la que más ve. No, la Blue Exorcist mayor. Acaba de salir también, pero vi la primera serie, pero no se me hizo. ¿Y no viste el anime ese de, ¿cómo se llama? Grand Blue Fantasy. Nomás lleva dos capítulos, estoy esperando que se compone más. Es el preview. No, es que salió un preview, sale en abril. Ah, ok. Pero tiene música de tu papá. El que no vi, el Final Fantasy, ¿hay anime de Final Fantasy 15? ¿Sí lo viste o no? Ah, oh, sí, el del... ¿Kingslayer? No, no, es son como 4 episodios. Brotherhood. Son 4 episodios, sí. No lo vi, pero sí sé de qué están hablando. Dragon Ball Z and shit. Tu papá se parece a Nobuo Uematsu. Mi teoría es que tu papá es Nobuo Uematsu. Oye, papá es Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu. Mexican American Nobuo Uematsu. Bueno, no dime mexicano. ¿Será priista? No, es panista. Panista. No, y republicano. Nobuo es republicano. Republicano. Sí, panista en México es republicano. Sí, como que cabrón. Conservador. Sí, conservador. Sí. I hate things. ¿Por eso conservador? ¿El priista son los demócratas de México? Pues por default. Sí. Porque por los panitos son los conservadores. Sí, y el PRD son liberales. Bueno, eran, no sé qué hacer el PRD ahora. Vale. Creo que ahora es Morena. Me siento tan indignado que ahora conozco más de la política americana que la política mexicana. Pues que ellos Estados Unidos, güey. Pues sí. Mi trabajo se centra en la política. Pues sí. Sí. Rua Insurance, siempre en los eventos principales de anime. Anime. Que te iba a platicar, Héctor, que hay un anime excelente que tienes que acabar de ver, que se llama Cowboy Bebop. Ah, sí, Cowboy Bebop. El mejor sí. anime de todos los tiempos. ¿Viste por lo menos la película? Donde ahí nadie es adolescente. No me acuerdo. El protagonista es un hombre de 27 años. Sí. No es adolescente. Mm-mm. Fuma. Es que sabes que ese ya es mi prueba. ¿Es adolescente? ¿Sí o no? Se ve adolescente. Hay monitas de 13 años que parecen, de 1000 años que parecen de 13 en lencería. ¿Sí o no? Bueno, ok. Una que pasa tus estimas, ya clásica, a lo mejor Héctor no la viste, si no la viste la debe ser High School of the Dead. Tiene. Ah, no, sí, sí, son high schools, siguen teniendo 14, 15 años, sí, no, olvídalo. Sí, está interesante, estamos porque sabios. Son zombies. Leí zombies. El manga. Pero así que yo diga, voy a verlo. Es un muy buen anime de zombies. Eso, hay un género en el anime que se llama fanservice. Sí. Que básicamente son excusas para ver a chavitas semidesnudas. Pero eso no es el show y la trama principal, sí, es un capítulo nomás. Sí, es como el primer anime que dijo Rodolfo, ¿cómo se llamaba? ¿Ubasu? ¿O Mosu? Konosuba. Konosuba. No, eso es no tiene nada explícito. No, no, pero salen ahí las monitas y todo. Pues a mí me gustaría ver explícito. Pues ve la High School of the Dead. High School of the Dead está muy explícito y está muy mala historia. Eso está bueno, pero... Mejor prefiero ver... Agarrar otra vez Cowboy Bebop. ¿Te gustaría ver Gantz? No, el anime no. Gantz está mal en el anime. Pero las películas de Gantz, la nueva que salió... ¿Qué es? ¿Es el de la espadota ese que mata a 100 personas? ¿Ese es? No, ese es Berserk. Ah, sí, cierto. Okay. Ah, ¿te gustaría Berserk, tal vez? Gory, super... Very gory. No, pues que ya tiene como 20 años la historia... Pero para mí, que nunca la he visto jamás en mi vida, vas de cuenta que voy a hacer wow. Hay tres películas, Héctor, de Berserk en CG. Y luego sigue la serie de anime. Hasta yo creo que estoy con la serie de anime. Sí, la serie de anime, usted plantea que si la andan dando. Ya te la brincaste. Te brincaste como la primera parte de la historia. Pero hicieron precuela, lo nuevo que hicieron CG. Tienes que ver las películas primero. Es que es una serie de anime en los 90s. Sí, sí, las vi. Los son tres películas y luego la serie de anime. Sí, sí los vi, hace mucho, pero sí los vi. Pero a Héctor yo creo que le va a gustar más High School of the Dead por los zombies. A Héctor le gustan mucho los zombies. Note. ¿Eso cuenta? La mitad ¿Va a salir en Netflix? La mitad de Death Note sí cuenta, la otra mitad no existe. Sí. Bueno, yo vi todo, no sé qué mitad estás hablando. Pero no, okay. Se muere L. Sí. Ahí se acaba la serie. Ahí. ¿Sigue algo más después de eso? No. Ahí se acaba la serie. Yo me acuerdo que sí. Tampoco hay Matrix 2 y 3. There's no spoon. Bueno, yo vi Death Note porque mi hijo mayor la vio y dije, what is this? Tu hijo mayor de 14, 15 años. ¿Ya vieron el trailer que va a salir una serie de Netflix? Yo nomás vi una de película. Death Note. Una película. Yo pensé que era serie. No, es película. Bueno, decía ahí live action. Y pues, no sé. Pues no sé, pero sale Willem Dafoe. Es este Ryuk. ¿Ryuk? Es William Dafoe. Es el que se comen las manzanas, ¿verdad? Sí, el demonio. Pues William Dafoe es William the Friend. Sí, es el Dafoe. El Dafoe. Pues es el de... Green Dafoe. Goblin. Ah, lo hubieras dejado batallar. Iba para otro camino. No, sí iba para ese camino. No, ibas para ese camino. Me acuerdo de tirin, tin, tin, tin, tin, tirin. Cuando pensaba, pues, tirin, tin, tin, tin, tirin. Déjalo. Vamos a tener que traer props. Un soundboard. Un soundboard, sí. Un soundboard para Rodolfo. Ya te liberaste, pues, de tus problemas. Sí, ya, me siento mucho. Excelente, eso, vamos a revivir otra vez. Otra hora más. Noticias, Opo. Bueno, noticias. Yo tengo una muy reciente. Los republicanos no pudieron pasar el plan de los republicanos de la salud. Entonces, el Obamacare sobrevive. Ah, de veras sí vi eso en las noticias. Obamacare. Obama, ya sabes que nos estás escuchando. No fue ni real. No pasó por la casa. House, Senate. El Senado. El Senado. No, no. Es que hay otra. Es la casa y luego es el Senado. Los representantes y el Senado. Sí. No pasó por 56 votos. Pero, o sea, el espacio de la política, AM Gamercast en la cultura. Estas son las 8:15, señores. Pues si el Senado es republicano y la Casa es republicana, ¿por qué no pudo pasar su ley? Porque los republicanos tienen una guerra interna entre ellos, no están de acuerdo. Los demócratas están unidos. Contra Trump, totalmente. Y luego Paul sin huevos. Y luego entre Paul Ryan. Paul sin huevos Ryan. Paul Singer Ryan, el que se cree ahorita... Paul Bowles Ryan, sin huevos Ryan. Sí, sin huevos, sí, porque le quiso que... Bueno, no quiero meter... Paul Ryan ahorita andan... I hate you very much. No, al principio sí. Ay, no, Trump. Luego ya ganó Trump. Ay, amiguito. Ay, jefe Trump, vamos a hacerlo de... Cállese. Hey. Bueno, entonces de que no pudo pasar su no, ley. No puedo pasar porque entre los republicanos hay uno, los House Caucus, quién sabe qué. ¿El un qué? Grupo, ¿el Coco? Un grupo de republicanos no tan conservadores, un poquito Cox, más liberales. ¿El Caucus? You know, El Caucus. Y entonces no pudo pasar. Pero la razón principal por la que no pudo pasar es porque el plan estaba mal. Se iba a fregar a todos los pobres. Los ricos iban a tener más tax benefits. beneficios de taxes. RUA Insurance. RUA Minute. RUA Minute with your favorite insurance agent. Yo apoyo totalmente en que sí quiten el Obamacare, pero lo reemplacen por algo mejor, no hay problema. Pero por algo peor, no. RUA Insurance se acabó el minuto. ya estuve en otra cosa. El minuto de seguridad. Yo vi en las noticias de Donald Trump que yo creo que de lo agüitado que estuvo, le regalaron 2 camiones que estaban enfrente de la White House, de la Casa Blanca. Bueno, no sé si lo agüitado, eso se escucha como noticia de Facebook. Pero yo lo vi así. Sí estuvo con las trocas. NatFakeNews.com. Sí, estuvo él con una conferencia de troqueros y hablando con los troqueros para... ¿Una conferencia de troqueros? Y lo hicieron que se suba a la troca y luego estuvo como un chiquito y le hizo... Sí, vi eso. Yo pensé que era porque lo estaba. No, estaba dijo, eso. Me voy a autorregalar 2 camiones. No, y estaba... Entonces pasó, habló con ellos y los mantuvo la conversación muy breve porque dijo, no, tengo que ir a hacer unos votos si no van a ser su culpa. Así dijo, como en broma. Donald Trump. ¿Y qué juegos estás jugando, Rodolfo? Sí, cuéntanos de por qué te arrepentiste. Hace 4 años te presté un juego excelente. Alguien diría, mejor juego del año, 2014. No digo. Ah, 2014. No, sí, tiene que 2014, 2014, 2014, sí. Desde 2014, sí. ¿Compraste Game of the Year Edition? ¿Qué estás pensando, Rodolfo? ¿Qué? ¿Por qué estoy pensando en comprar el Game of the Year Edition? Lo compraste. ¿Sí? Yo te presté Shadow of Mordor. Sí. En el año cuando salió. Sí. Dije, Rodolfo, gran amigo, juega esto, sé que te hará feliz. Sí. Dale una oportunidad. Dice que solamente juegas Call of Duty porque ahí eres popular. No, yo me acordé que estaba jugando. En ese entonces no fue reemplazado por Call of Duty. Fue reemplazado por Destiny. Y era cuando estaba obsesionado por Destiny. Y Destiny ha sido el único juego donde desafortunadamente tengo que admitir me he gastado más de 200 horas en ese juego. El carácter cambió. Mi cara cambió radicalmente. ¿En qué? ¿Y te quejas que yo me gasto $50 en un día? ¿La pistolita que brilla dorado? No, Microsoft, no, peor. Emoticons. Los que bailan. Los bailecitos. Ah, uno que otro a lo mejor. Pero no, $100 de bailecitos. Lo compré primero, $60, ¿no? Para el PS4 cuando lo tenía. Sí. Y luego, después el expansion pack era como $40. Ya vamos 100. Ok, sí, House of Wolf fue otra. Y luego otra expansión, otros 40, $20, no sé, la otra era... Entonces ya, son 40 cada uno. Son 60, 40, $140. Y luego me deshice del PlayStation y lo volví a comprar la versión del Xbox. Con el King y todo, y son otros $60. Ahí están mis $200. Oh, King Orry, que sí, ese es el que yo tengo. ¿Qué estabas pensando, Rodolfo? Estás hecho de dinero. El árbol, que hay un árbol de dinero en tu casa que... Puedes volver a comprar el juego y recomprar la consola y comprar otra vez todo el contenido. What era cuando fuck no tenía esposa ni... Ahorita de nuevo puedo hacer otra vez. Pero... O sea, fue un ciclo. Sí, soltero, más de dinero lo que sabes casar con él. Sí, tenía dinero, no, estaba soltero, me casé, no tuve pobre. Dinero. Me divorcié y otra vez tengo dinero. O sea, la relación es... Secreto de la felicidad. Él ya lo hizo, él lo descubrió. No, ese es el arbolito. Lo acabamos de descubrir aquí, señores, en el AM Podcast. Qué feliz estás, se ve, mira. Ramosa de alegría. Salud. Mucha salud. Ni un problema en su vida. Ni un problema. No, ningún problema. Ni un problema. Rebosante de alegría. Rebosante. De hecho, hasta te ves que estás sentado como que inclinado a hacer la cartera llena de dinero. Le dan calambres, de veras. Tanto así, yo creo que vas a necesitar 2 carteras. Sí. Una se llama pesos. Tarjeta mejor. Una de pesos y una de dólares. No, sí. Una de dólares y la otra que traiga pesos y dólares. Sí, ¿y la de cambio? Para cuando venga acá. ¿El monedero? ¿Y el monedero? Una cangurera. Cuando venga acá con nosotros los campesinos. El patch. Para patch. Verme más como Napoleón Dynamite. De esos que tenían los señores de las maquinitas. En las, los de las monedas. Oh, sí. Está madre. No, si te veo así con tanta cosa. Señor, ya va en continuo en el 7. ¡Pum! Y ya se la maquinita. Uy, me equivoqué de cartera. ¿Tú a qué maquinita ibas, Rodolfo? ¿Mane? ¿A qué maquinita ibas? ¿A qué maquinita? A Play Magic. Porque eras millonario. Íbamos, ¿qué está? Un Smart, sí, por ahí íbamos. Y jugábamos Marvel vs. Capcom en ese tiempo. Y la del high school, este, Rival Schools. Rival Schools. Rival Schools. Rival Schools. Rival Schools. Rival Schools. United by Fate. United by Fate. Jugamos esa. Project Justice, early. Gacho que jamás ya va. Vamos a ver. Hay dos juegos, el de Dreamcast. Y luego nos da mucha risa porque cuando jugábamos el de Marvel vs. Capcom, y luego habían unos cuates que se creían mucho porque hacían los códigos para sacar al los personajes secretos, que era el de Iron Man, War Machine. Ajá. Y luego Liz también era otra, ¿no? ¿Quién eran los personajes secretos? ¿No te acuerdas? Venom, no había una Akuma, un Goki. Goki, que era robot. No sé. No se llamaba. ¿Cómo se decía esto? ¿Akuma? No, Meshaguki. Meshaguki. ¿Te acuerdas de Meshaguki? Salía Rock. En vez de Mega Man salía Rock. Es que Meshaguki, ¿te acuerdas que se llama? Meshaguki. Eso es buen tema. ¿Cuál Meshaguki? Yo, cerquitas de mi casa. Mekaguki. Anteriormente estaba el de siempre, el de los samuráis. Samurai Shodown. Los gatos samurai. Que se hacían como que rojos. Sí, Samurai Shodown. Samurai Shodown. Y Victoli, cuando perdías en ese, decía Victoli en el 3. Victoli. Decía Victoli. Y de hecho, hace poquito, fíjate, ahí en la casa, llegué a la tiendita de ahí de siempre. ¿Hay maquinitas en la tiendita? No, de hecho, no hay maquinitas en la tiendita. Pero esta vez estaba lleno el estacionamiento y me estacioné un poquito más lejos. Entonces, cuando voy caminando, me doy cuenta que en uno de los vecinos tiene su arcade y puedes ir y pagar para jugar arcade. ¿Un vecino ahí en su casa? Sí. Bueno, no, o sea, está como a 3 cuadras. Está contra esquina de la tiendita. Pero lo vi porque, pues, pasé por ahí, volteé. Y cuando volteo, pues, veo como 4 o 6 maquinitas. Y así como que... Maquinitas. Sí, maquinitas. No son de esas teles con una USA adentro pirata. No. Maquinita. Okay. De esos que acá viene el Street Fighter, acá todo es pintado. La que tenía yo. Ándale, así. Okay. Entonces, paso y lo nomás... Me quedo un ratillo ahí. Entonces, dije, ¿realmente necesito este Powerade en este calorón antes de que el tiempo se convirtiera bipolar? Y me quedé pensando, yo creo que este fin de semana me voy a dar una vuelta. Así, ya vengo, voy a traer una soda. Y nada, ¿y la soda? No, pues yo creo que ya me la terminé. Voy a ir a ver qué juegos tiene. Porque eran muchas, eran así como unas 4 o 6. King of Fighters, King of Fighters, EX, King of Fighters Hero Edition. O voy a preguntarle si como... Tiger Hidden Dragon 2003. O a lo mejor él las hace, ¿Con computadoras adentro? No sé, la verdad. Pero lo voy a preguntar así como que, tiene muchas, ¿y qué tal si me vende una? Yo tenía el maquinita aquí un tiempo y yo iba al Escape. Escape yo también. En Plaza de las Américas. ¿Todavía está? Ya no está, ya es un local vacío. Ah, no, es que hay un Escape en Río Grande. Río Grande, amor. Río Grande, amor. Sí, estoy chiquito. Pensando en ese. Uh-huh. Pero ya nada más tienen esas teles con un Xbox adentro que no... Sí, ya es la versión de hueva. Sí, la hueva sí, no es lo mismo. Sí, los personajes secretos en Marvel vs. Capcom eran Gold War Machine, el Hyper Venom, Lilith, Orange Hulk, Roll y Shadow Lady. Y ve qué sangronada de combinación tienes que hacer en la maquinita. O sea, si querías sacar Gold War Machine, tienes que picarle, empiezas en Hank, en Zangief, y luego le dices izquierda, izquierda, abajo, abajo, derecha, derecha, abajo, abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, arriba, arriba, derecha, derecha, izquierda, izquierda, abajo, abajo, abajo, abajo, derecha, derecha, arriba, arriba, izquierda, izquierda, abajo, abajo, derecha, derecha, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Luego te quedas 2 vueltas a aplaudir. No, pero no manches. O sea, te dan 30 segundos para seleccionar el personaje. La pantalla. Y yo veía que estos se lo sabían de memoria hacer esa clave. O sea, oye, y luego con Osuba, ¿qué? Regresando al anime. Bueno, déjame enseñarte por lo menos. No, a ver, Rodolfo, que todos quedamos que estabas jugando Shadow of Mordor y dijiste que, wow, 2016, el juego del año, y dices que estaba jugando Destiny. Sí. Ajá. Ok, excelente, y luego te fuiste a Destiny. ¿Y qué otro juego estás jugando ahorita, nada más? Ahorita Overwatch y Rocket League. Ya salió, ¿cómo se llama la mona esta de Overwatch? Sombra. Orisa. Sí, Orisa. Sí, ya salió. Ah, lo voy a volver a bajar nada más para jugarlo 15 minutos con Orisa y luego lo vuelvo a borrar. ¿Lo compraste? ¿Overwatch? Sí. Sí, digital. No pesa nada. Voy a bajarlo por la Orisa, nada más jugarlo 15 minutos. I am disappointed. Y Rocket League. Rocket League. Está entretenido. Esos son los personajes de Konosuba. Mira, qué sorpresa. Una chavita con pechos abultados. La Loli. La Loli. Esa es la Loli. ¿Hasta qué le la da? La pechona. ¿Sabes que es un Loli? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, entré a 4chan. Sí sé que es Loli. Ah, pues sí, sí. Sí sé que es Loli. Sí, eras el 4chan Master. 4chan Master. Era el Meme Master. Meme. Meme Grandmaster. Mira, por ejemplo... Es un anime serio que tienes que observar. Mira, las nalgas de afuera. Nalgas de afuera, chichis de afuera y una está niña. Muy chistosa esta es la maga, me imagino. No, pero entonces... ¿Por qué tiene un parche? ¿Tiene conjuntivitis o qué? No, de hecho es falso nomás porque... ¿Por qué un parche con una cruz? ¿Algo que quieras agregar, Rodolfo, de la música? Ya sabemos que eres fan de Two Sanderkin y... ¿Pero música moderna o...? Sí, Simón, acá de esas que... Pues ya te dije la de... Get your hands up. Yo soy el músico aquí, no puedo ser. ¿Ya te acordaste cuál es tu canción favorita de Nickelback? No, recuérdame. Cause I'm a douchebag. No, es más, mira, lo voy a buscar acá en YouTube. Esa la primera que salga, eso yo creo que va a ser esa. This is what you remind. Ni le menciones porque van a llorar. You remind me of who I. ¿Cómo era la canción? I really am. Or really it's was. Not like you to say sorry. ¿Qué es eso? Es High School of the Dead. Tienen como 15 años. De fuera, nalgas de fuera. Sí, eso es fan service. Christ. ¿Qué ves? Pero si ves un anime. Pero mira, ¿quieres ver? Vamos a ver una escena. Si ves un anime en tu vida, tienes que ver JoJo's Bizarre Adventure. No. O sea, está bizarro, pero. ¿Qué? ¿No tiene nada de esas tonterías? Aquí está tu canción, Opo. ¿No tiene fan service? Esta es. Ah, ok. Performance. Ya, 10 segundos. Ya, quítale. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Todavía no. Ahí está ya. Ay, sí. And this is how you remind me. Of what I really am. No manches, mi guacha. ¿2000 qué edad caña es? ¿El año 2000? ¿Qué? ¿Creed? Well, I just heard. Habla de anime, Opo. The news today. Habla de anime. Be the man. Convénceme, a la de la chichis afuera. A la chichis afuera. Convénceme con esta canción. Pon la de Hello, my friend, we meet again. ¿Desde cuándo no veo anime? Buffering. Trigon. Trigon es una buena clásica anime también. Trigon, fíjate. Está buena. Trigon, Cowboy Bebop. A lo mejor es Cowboy Bebop. Se tiene que mantener lo clásico. Trigon, Cowboy Bebop y... No le erra con ninguna de esas. La neta, JoJo's Bizarre Adventure, muy buena. Pero está muy bizarro, como no dice el título. ¿No más bizarra que One Piece? No, sí está más bizarro que One Piece. One Piece tiene personajes un original. Un tipo que se estira. No, nada, los cuatro fantásticos, uno se estira. 20 años después, no se acaba. No, tampoco yo, ya sé quién es, no pasa nada. But it's been a while. A ver, ¿qué? ¿Trivia o qué? Aaron Lewis, Stain, It's Been a While. A ver, otra canción. ¡Órale! ¡Oh, eso está chido! Dale. Vamos a ver. Es un anuncio. No es anuncio. A ver. Nada más 10 segundos de la canción, no estas cosas. No me dejes el puro intro. Ok, lo voy a adelantar. Oh, yeah. Es Godsmack. ¿Cómo se llama la canción? It's ¡ay! Stand alone. Damn it. Okay. Inside sale. Out. Okay. Stand alone. Lo voy a adelantar, Ya sé cómo convencer a... Quiet you. Fuck you. This is Alice in Chains. ¿La canción? Rooster. Eso. Solo, y esto que estoy... No, eso se anuncia, Quiet you. Telcel. No. ¡Maldición! Boss Baby. Boss Baby. Ya va. Ya. Yeah. Soundgarden, Black Hole Sun. Soundgarden, Black Hole Sun. ¿Te viste el mero título de la canción? Sí. Nirvana. Yo. I got a new complaint. Vete, no te vayas tan mainstream, dale más. Foo Fighters. ¡Hombre! Ya sé cuál, yo tengo una para Mike. A ver. Chop Suey. System of a Down. Aerials. Cover de Chop Suey. ¿El Chavo del Ocho? A ver, tú, po. Déjame le pongo una. Voy a hacer esta. Ok, pues sí, pero no lo ve. What the? ¿Qué es esto? Ahí está, escucha la canción. Escucha la canción. A ver si sabes cuál es esta canción. Ay, cántale, pinche gordillo. Yo soy. Ah, sí, viste el video. Sí, lo viste el video. A ver, yo le tengo una canción a Mike. A ver, nomás déjale, ponme pause. Okay. Ponme algo reclamente con esto. A ver. Esto va a estar... Es reconocida, pero está más difícil. Pero eso es techno. ¿La va a reconocer? Aparte, ¿no? Es ship tune. Vamos a cantar. Diego la reconoció. ¿Es eso? A ver. ¿Qué es esto? Mike, quita eso. Eres un error. Vamos a continuarle acá. Neta. Seriedad, joven, seriedad. Real shit. Ahí va. Korn. Bueno, sigo yo. ¿Vas a poner otra cosa ahí rara? Sí. Star Fox 64. Ya sé que sí, okay, vas a ver esta. Pero... Ten, ten, ten. Sí. Marilyn Manson. Beautiful People. ¿La canción de Oppo? Du hast min. Du hast Rammstein. No, esa es la de Sandstorm. A ver esta. Oye, pero ¿no te sientes mal? ¿Eso es tu playlist? Obviamente ya le quité el iPad. Oh, okay. Obviamente estoy viendo la más rara. Okay. Ya le quité el iPad. Miguel le acaba de quitar el iPad. Ya, here we go. Va. Tú también participa, Opo. Deja que él juegue también. Para él todos, no doubt. A ver. ¿Y Metallica? ¿Opo? Bohemian Rhapsody. ¿Rhapsody? Rhapsody, así de que raspa. Rhapsody. Okay. ¿Opo? ¿As Jeopardy o qué? Jeopardy. Pero a mí me das 10 segundos de ventaja. ¿Es en forma de pregunta? A mí me das 10 segundos de ventaja. Oh, tiempo. Así lo hacemos. Déjame conectar Wi-Fi. ¿Estás en datos? Toma. Es que tu iPad está muy fresa. Está muy fresa. ¿Cuál es tu modem? Ay, te la pongo. Ay, pónmelo, por favor. Sí. Que te la pongo. Te la pongo ya. En este rato aprovecha, Opo. Yo me aviento una O por ti. Vamos a ver. A ver. Pero no tan así. Chewbacca. Chewbacca Wookiee. Star Wars. The Hippos. Está muy... Ryan Adams. Everything I do it there for you. Sí. Damn it. Sí. Looking to my eyes. Kill Bill. Sí, pero ¿cómo se llama la canción? Risa. Risa es la que lo interpreta. Y es la canción de los Chris 88. Ok, ya con eso es suficiente, sí. Ok, ahí va, Opo. Es que tu sound está medio raro. A ver, ahí va. Ponle aquí el micrófono. Yo tengo 10 segundos de ventaja. Shit. Pink Floyd. Break the wall. Ay, cabrón, break the wall. La Trump wall? No sé. Miguel, ¿quieres complementar a Rodolfo? Es Pink Floyd, pero no me sé el nombre del título. Quítale break. The wall. Education. Yes, you do. That's a double negative. Tu canción. Ah, ¿eso es anuncio? Tesel. No, Nike. Maldición, fallé. Ah, ya tengo otra. Opo, nada, quita tu cosa. No. Ay, uy. ¿Qué está pasando ahí? Déjalo. Por fin. R.E.M. Dice Mario Legend. Yo tengo 10 segundos de ventaja. Perdón. Yo tengo 10 segundos. En este, Rodolfo, tu canción. Parte lo chistoso. El rey de la jungla. No, no manches, esos 10 segundos también largos con puro. Es que es intro. Eva. Come on. Es que alguien está utilizando el internet. ¿Ah? ¡Oh! ¡Joder! 10 megas. Ya me quedé. Ahí va. Oh shit. Vamos a verlo. A verlo otra vez. 10 segundos. 5. No doubt. ¿Cómo se llama la canción? You and me. Don't speak. Don't speak. No, what is what you're saying. Esta sí, Bob, te tienes que saber, Rolfo. ¿Primero él? Sí. Siempre. 10 segundos. Come on. Ábrele los 10 segundos. Ok. Ya le quedan 5. ¿Ya? ¿En serio? Come on. No sé. Ok, un poquito más. Entonces, espera que pase. Water guns in the tanks. In your head. ¿Es que soy el malo para esto? Aparte lo chistoso. It's in your head. It's in your head. Ok, ya sé cuál estás tarareando, pero no me sale el nombre. No. Star. Zombie. ¿Tanto okay. ¿Pero cómo se llama el artista, bo? No tengo idea. ¿Eh? Come on, vamos, rápido. Velo. No, no sé. Give up. Give up. Mike, ¿cómo se llama? Dice Opo que es Metallica. Es cierto. Bueno, vamos a dejarlo con Metallica. The Cranberries. No, un reto, por favor. Es que me estoy yendo así como salgan. Nada. Y la cosa aquí es de Opo. Opo, come on. Ya, oh, God. A huevo. Linkin Park. A ti que te gustó, claro, otro cristiano. Otro try. Pero pasa. Oh, Evanescence. ¿Cómo se llama la canción? Rock cristiano. It's in my eye. No sé qué. ¡Hala! Con conjuntivitis. No, no sé cómo se llama. Vamos a dejarlo así. La canción se llama It's My Eye. Okay. Bring me to life. Bring me to life. Okay. Opo. Okay. The rain took out my window and I can see. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not too bad. Oh, Stan? ¿De Eminem? Es que me equivoqué. No la eso me acuerdo porque tú la cantaste en la prepa toda la canción. Su huevo. A capela. Ah, si quieres. Bueno, ahora sí es Linkin Park. No, es un out. Director. Yo creo que. Vamos a Opo. Es un sumidero de agua. ¿Otra vez Linkin Park? Pero falta la canción. Oh, Crawling. Crawling in my skin. Vas a poner la de Everything You Say to Me. No, se está loading. Mira, ya tengo una para Mike. A ver, ponla aquí en el micrófono. Desperado. No. Juanes. Déjame el adelanto para darle. Oh, el shit. Mago de Oz. No, empezó otra. Don McLean. Sí. American Pie. Sí. Pero bueno, regresando a la otra. Déjame el adelanto. Si no cantan. Pues, riff. No, ah, pues sí. Tengo una canción de Final Fantasy. Nobu Uematsu. Salió en Kill Bill. Salen en el soundtrack de Kill Bill. Malagueña. Y el grupo se llama Chingón. Chingón. Malagueña celerosa. Sí, no. Opo. Thanks for killing the mood. Clásica. Clásica de un adolescente enojado. Check. ¿Quién es? You think you're special. Ya tengo otra. ¿Cómo se llama esta canción, Opo? ¿Quién la canta? You think you're special. You do. Es el disco que todo el mundo se arrepiente de haber comprado porque sabe de memoria. Yo. No puede ser Linkin Park otra vez. Señores, de nuestra audiencia, vamos a editar. Se va a decaer. Otra esto. Vez. Rodolfo, eso esto es mala otra idea. Otra vez, Rodolfo. Es la mejor idea que hemos tenido en mucho tiempo. Vamos, Opo, ¿cómo se llama? crecimos con esta banda. Linkin, no sé. Linkin. Miguel, ayúdale. Lifeline. ¿Eh? Ah, Limp Bizkit. Eso. Ya, te lo voy a perdonar, la canción, el nombre de la canción, no, te lo voy a perdonar. Opo. Pues si igual otra vez. Marro cristiano, no puede ser. Estás en un género. ¿Cómo se llama, Opo? Wookie. Shui Wara Wookie. No. Y extra point, es más, le ganas a Miguel. Es más, te haces All for Nothing, 6,000 points. El All for Nothing, si sabes lo que significa las iniciales de esta banda. Primero, ¿cuál es el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Bueno, esta es la serie de preguntas. El grupo, la canción y lo que significa. No, gana. Ok. ¿Cómo se llama el grupo? Ok. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cuál? De la canción que ahorita está haciendo loading. Es que está haciendo loading. Está haciendo loading. Pero con lo que acabas de escuchar. Es la de We are. You the nation. We are. Okay, ¿el grupo? You the nation. For the win. Si no, vamos a seguirlo hasta que ganes una. Hasta las 10 de la mañana. For the win. We are. The youth of the nation. Little Georgie was only 12. Okay, Cardigans. Y ya falló. Vamos a ver. No sé. ¿Qué onda? ¿Se quedó atorado? Bueno. Delfín hasta el fin. We are. No sé. Sí, lo he escuchado. Sí, se acuerda la canción. Una letra concreta empieza. Empieza con Y la canción. Ah, okay. Y el nombre de la banda empieza con la P. P de Pedro. Park. No es Linkin Park, es este. Voy a ver si la puedo regresar un poquito. No, ya perdió. No, ya. Bueno, for the win. Perdió Rodolfo. Sí, ya perdí, sí. Miguel, ¿cómo se llamaba la banda? POD. Youth of the Nation. Prison. Significa Payable on Debt, señor de seguros. Sí, no, nunca hubiera sabido. Payable on Debt. Sí. A ver si Rodolfo tiene una oportunidad. Busca qué significa POD. Payable on Debt. Payable on Debt. Sí. ¿Qué no es Payable upon Debt? No es eso. Eso no sería POD. Siempre pensé que era Payable upon Debt. Bueno, una para Opo. Bueno, for the win, second time. Ah, oh, neta. Come on, Opo, tú te la sabes esta canción. Come, Opo. Come, baby. You're my butterfly. Sugar, lady. Come, my lady. Ya, pausa. ¿Cómo se llama el grupo? Sugar, baby. Come on, baby. No, hombre. Okay. ¿Cómo se llama el cantante? Shifty Shell Shock. Okay, ¿cómo se llama la canción? ¿O? Dijo que Sugar Baby. Sugar Baby. ¿Y cómo se llama el grupo? Sugar Baby. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Come, baby. Come, my lady. You're my butterfly. Y el grupo se llama... Crazy Curtains? Crazy Town. Crazy Town. Ok, Eva, esta también crecimos con esta canción. ¿Puedo escuchar punches? Mejor la coro. Pero no puedo, de hecho no puedo más 10 segundos. Yeah. You and me, baby, are nothing but mammals. So let's do it like we do on the Discovery Channel. Here we go now. Ahí va esta. Se llama la canción, es Wendy Zulka, la tetita. Can't beat me. Okay, ahí va esta. Esta sí es para los dos. Yo creo que a lo mejor no te puedes acordar de esta. Tetita. Ahí va. Here we go. de Cars. For the win. For the win. Mom. Híjole, te acordaste. Fountains of Wayne. Fountains of Wayne, Stacy's mom. ¡Ándale! Ya tengo otra para... Stacy, can I come over after school? Eso sí te la tienes que saber, aunque no sea muy tu género. Ponle de Shinobi contra Dragon Ninja. Oppo, esto es para ti. Este es tu crush. Ahí va Oppo. Daft Punk. Sí. Ya. No doubts. No, déjalo. 12 segundos. No, ya sé. No canta, espérame, no. sí sé. Ya. Es tu crush. He was a boy, she was a girl. ¿Qué dice? No puede ser. Está cantando esa pendeja. Ok, dale, un poquito más. No. ¿Quieres escuchar la cantante? No, yo tengo que saber. Espérame. Okay. ¿Avril Lavigne? Como que le dedicábamos. ¿Cómo se llama la canción? Tú puedes, Sofía. Hay que hacer. The pressure. Skater boy. Yes. pero ¿cómo se escribe skater boy? Con un 8. Skater boy. Ajá. SK8TR, no sé. Bueno, te lo perdono. ¿Qué TR? ¿Qué? Scatter. Y Miguel se va a acordar. Scatter boy. Hasta 41. Fat lip. Salió de Fat lip. Rodolfo. Permanent Vacation. Michael Jackson. Not Smooth quite. Criminal. Sí, pero... Ah, bueno, pero es el cover de Slipknot, ¿no? ¿Eso? Bueno, pues gracias por acompañarnos en nuestra edición del podcast. La última media hora fue de trivia musical. Horrible para mí. Miguel. Bueno, ya... Are you okay? It's Alien Ant Farm. Alien Ant Farm. Antes se llamaban... Antes era... Slim Biscuit. No, mejor no es el. Yes, please, quítalo. es que después se pone algo bien chistoso. Miguel siempre pierde en los anuncios. Miguel. No, pero mira, muy chistoso, déjame decirle. Van a descubrir cómo se llama esa canción. Nomás escuchándola, no saben, pero. Ahorita. Dale unos segundos a que llegue. Ahorita van a encontrar el título de la canción. Por eso soltero todavía. Ayúdenle, por favor. He needs a woman. So he can shoot you, can his woman. Mira, ya va. Gayness Central Gator. Oye, espérate. ¿Qué? Falta que tengas música de Sarah McLachlan ahí, ¿no? No. Tiene esa la de... I will remember. La que sale de lanzar los perritos maltratados. Ahí está. ¿Las cuales? Sí, tiene música. Mira la cara que hizo. Oye, Rodolfo, oye, ¿tienes música? Respóndeme esto. Ponle pausa tantito. ¿Tienes música de Sarah McLachlan? No sé quién es Sarah McLachlan. Antes de que le. Que no tenga Sarah McLachlan. Música de Sarah Brightman. Sarah Brightman por la de Fantasma de la Ópera. La fui a ver en vivo. ¿Viste el closet? No. ¿La fuiste a ver en vivo? Sí, Sarah Brightman. Ya saliste, ya sabes que saliste, ya después salí del closet normalmente. No, Sarah Brightman. Está bien, hijo, comprendemos. Sarah Brightman canta muy bien. A ver, esta canción era para Rodolfo. Cut my life into ahí va. Pieces, this is my last resort. Suffocation, meant no breathing. ¿Pero cómo se llama? Pues? Slip, no, otra vez. No. 10 segundos, ya. Ay, es que no sé, ya. My breath, mi cerebro está frito. Dale. La primera que se te meta. Ahí te dijiste Slip, no, no. No, es Linkin Park, ¿no? Ok, ¿cómo se llama la canción? Cut my life to pieces, no sé. Linkin Park, cut my life to pieces, ahora pues. Ok, Miguel. Es que para Mike todo se sabe. Sí. Okay, las que yo pongo no se la sabe. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Nadie se la sabe. Vamos. Neto, andas en tu pues carro. Pues precisamente te estoy poniendo las oscuras que no me sea. O sea, andas en tu Nissan Versa con esas canciones. Incubus Drive. Okay. Bueno, puedo estar con esas también, mira. Ok, Rodolfo. Ya. Ese es el anuncio de YouTube. ¿Eh? Ese es el anuncio de YouTube. No. Oppo, tocas. Ya para tener un poquito más de street credit. ¿Qué puso Sublime? ¿Eh? ¿Sabes cuál es o no? Para Rodolfo. Es algo del abecedario. Sí. ABC something. Sí, Alphabet and Arabics. No, por alguien puso Sublime. Ok, Rodolfo, Santiago. Esta es para ti. Esta sí te la Sublime. Tienes que saber. Esa, no, ya la quité. Ya la quité. Come on, Oppo. Come on. Es que la reconozco, pero nunca me sé los nombres de los artistas. Come on, ¿sí? Come on. Sí sabes. I have a mental disorder, please. Come on, come on. Tú puedes. Tú puedes, Rodolfo, acuérdate. Do it. Red Hot Chili Peppers. ¿Cómo la canción? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama la canción. Californication. California, y la dice ahí. Mike. Gorillaz. A ver. ¿Y cómo se llama la canción? ¿No es la de Clint Eastwood? Híjole, sí. Cerquitas. ¿Estás? ¿Oppo? Ok, cierren los ojos. Voltense para allá. No vean mi Spotify. No, esta es la última de Rodolfo y ya cambiamos a la de Mike. A ver, Oppo, vamos. Se me recuerda a GoldenEye. Ese disco me recuerda a todo GoldenEye. Todo el disco me recuerda a GoldenEye. Cabrón, ¿este Molotov? Es todo. A ver, Oppo, otra vez. Vamos a que. Deja que recupere su honor. El puto de muy machino. Démoslo todo. Pero. Ya quiero. Sí. Espérate, nada más me regresé. Aquí había una. A ver si se acuerda Mike. What the? Que hay un niño llorando. Sí. Oh, yo sí me la sé esa. ¡Ah, cabrón! Sí. A ver, ándale, pues. Gangster's Paradise. Pero para Mike. As a walk to the valley of the shadow of death. You take a look at my soundtrack mind. De... You never realize ahí va. Muse. A ver. Rodolfo. Ajá. A ver. Oh my god. Come on. Espérame, porque quiero esperar que la morra cante. ¿Cuál morra? Let him suffer. Let him suffer. ¿Por qué, Mike? Alright. Yo no fui. Wasn't me. Wasn't me. Pero, ¿cómo pero se llama? Shaggy. Cantante? Ah, cabrón, Simón Shaggy. Uh-huh. ¿Y el otro? No sé quién es. ¿Stan? Rick Rock. No, pero es que. Stan. ¿Chris Rock? Chris Rock. Ok, Mike. ¿No has dejado a Mike que ponga sus canciones? Ya, no, déjame. es que ya sé que va a poner Muse. Ahí va Mike. ¿Eso es Mighty? Outkast, hey, yeah. Es hey. Este, 100,000. Muse. No, vean. Tú, ahí va, Oppo. Ahí va, Oppo. No la reconozco. Quita eso ya. A ver, quita eso. Clueless, no, nunca lo he escuchado. Tú, Héctor. Café, Tacuba. Espera, ya te dijiste. Ok, ahí va. Última. Deja Mike, no ha disfrutado de esto. Eso es anuncio. Es más, últimas dos. For the win. Sin un empate. Otra vez. Y escogemos una canción. For the real win. Ahí va. Esto es para Rodolfo. For the winner. Neta. Contestas tú. ¿Quién la canta? Fuck. Fuck. No, eso no es. No. Fuck you. Come on. Me estoy el pasito. Pero. Vamos, Oppo. ¿Quién te hace? MC Hammer. Eso. Acá, ya llevo un punto finalmente. Sí. Pero claro, también lo tenía que sacar. Ahí va Mike. Me siento como Barney de Morning Show. No, Vanilla Ice. Ice Ice Baby. Sí. Ice Ice Baby. Ok. Ahí viene la siguiente canción. Oh, dijiste, bueno, es dos cada quien, entonces. Oh, my God. Come on. Look at her. Okay, voy a buscar una cada que... Deja ahora que Mike, espera, tú ya disfrutaste. No, ya estuvo. Ah, ya estuvo. Ya gané. No, que tú hagas las canciones. Champion Supreme. No, que tú hagas las canciones. Ah, bueno, ya. A ver. House of Pain. Chacarón. Pues House of Pain, ¿no? ¿Sí es Chacarón? Miguel falló. Se falló. Y yo la tenía. Tienes una oportunidad, Opo, para ganar. Cypress Hill. Pues dije Chacarón. No, ya habías fallado. Ya fallaste. Chacarón. Ok. Miguel falló. ¿Chacarrón? Miguel falló. ¿Has visto lo que dijo? ¿Chacarrón? ¿Es el Chacarrón? Es gasolina. Es Chacarrón. ¿Cómo se llama la canción? Pues yo no sé, yo nomás siempre escucho Chacarrón. ¿Es Digital Underground? ¿No es la de Humpty Dumpty? No, no, yo no sé. Hasta dijiste el nombre ahorita, se la perdí. Es Cypress Hill, ¿cómo se llama la canción? No sé, no me gusta Cypress Hill. No, lo siento. Se llama Insane in the Brain. Ok, esta es una clásica mía que me gusta mucho. Y con eso, y si la van a reconocer. Fácil. Música ligera, Soda Stereo. Sí, ok. Pues es que ya me tuve que ir a las más clásicas porque okay, ya Rodolfo, mis canciones obscuras no me Rodolfo gustaron. Salió. Ahora yo entro al juego. Están los ojos. Ándale. Ándale, The Charlotte, The Anthem. Sí. Ya, no me dejes contestar. No, pues te ganó, ándale. ¿Qué es eso? Ajá, mira, nunca voy a ganarle, Mike. Ándale. Buttercup. No, ¿completo? Viene más en el nombre. Buttercup Baby. Buttercup Baby. No. Butter Me Up. Llamero. Algo up. Vas. Bring Me Up. No, Bring Me. Fill Me Up. Fill Me Up. Let Me Down. Work It Out. ¿Cómo no haciendo esto? The Beatles. Pero no entre ustedes dos. The True and Fairy Tales. I'm a Believer. Sí. The Monkees. No me acuerdo. Sí. Pues también el grupo. A ver, una mexicana. Bueno, ya abrió. No, entonces me mantengo por en inglés. Mujeres divinas. No. Oh, eso es la de. Me muero por esperarte. Ajá. ¿Es este? ¿Cómo se llama este vato? David Bisbal. No, el otro vato, ¿no? El otro joto. El que dijo: las mujeres mexicanas son bien feas. Tiziano Ferro. No. ¿Sí? No es Tiziano. Sí, no, Tiziano, lo estoy viendo, no es Tiziano. No, entonces tu Spotify está mal. No. ¿Te digo? ¿Cómo se llama? Alex Ubago. ¿Que no esté siendo tío? Nah, tu Spotify está mal. Es un cover. Ay, sí, tú no te equivocas. Es Like I Peace. Okay. I got a feeling. Sí. I got a feeling. Pero adelántale un poco, no pinche. El chiste es que te ganó. Ustedes. A ver, esto. Lighting around. Estoy buscando. A ver, ¿cuál es esta? Ni me acuerdo yo. Está más moderna esa, por eso no me acuerdo. Ah, esa no cuenta. Sí, por favor. Es la de My Way. No, muy fácil. My Way. Me voy a meter unas pinches canciones que yo ni sé qué onda. No, pues si tú no sabes. Ah, bueno, pero entonces sí. Espérame. Sí, el que las está poniendo y les está leyendo. Sí, no sabes dónde vienen. No, es que tengo unas. O poner canciones de Sara Brightman. Nada más aquí hacemos un paréntesis, señores. Son las 9 de la mañana en el AM podcast. A poner esa de Will You Remember Me. Rodolfo nos está deleitando. Oye, pero estás viendo la tele y me gusta una madrugada y te sale anunciar los perritos maltratados con esa canción. In the eyes of an angel. Y luego te sale el perrito todo maltratado. Y acá no, así como que. Y luego, ¡ah, no! Los perritos moribundos. No. Smooth. Santana con Rob Thomas. Sí, sí. Ya, o sea. The Matchbox 20. El de Matchbox 20. Yo lo complementé. Featuring. Algo de Dragon Force o algo así por el estilo. Conociéndote. Es algo japonés. Algo japonés. ¿No lo sabes? ¿Eso no es mainstream? Mainstream. No, bueno, ok, no se lo sabe nadie. ¿Y quién era mínimo para saber? Stravorius Hunting High in Bell. Oh, sí, muy mainstream. Muy mainstream. Era así, ¿no? Lo pasan en la radio. Cada ratito lo pasan. ¿Cómo puede ser posible que me perdí eso? Chinga. Ah, ok. ¿Puede ser una persona rara? ¿Te han dicho eso? Ah, mira, esto está gamer. Ya saben. ¿De qué juego, por lo menos? Final Fantasy. Link, el de Zelda. Ajá, Zelda. Oh, es el. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. La canción del bosque. De la ocarina. Sí, ajá. Es Aria Song. Ya llevo una. Take that, Mike. Este. Ok, eso sí van a saber. Chewie with a Wookiee. Lenny Kravitz, Fly Away. Fly Away. Google Dolls, Google Iris. Iris. A ver, esta. Cadillac, Falso Cadillac es matador. Sí. Screaming Song. No. Sí, le vas a tirar al artista, sí. ¿Dónde sale esto? ¿Es Pitbull? Sale en el mundial. ¿Pitbull? No. ¿Shakira? Shakira. ¿Por cuál canción es? Ahí va. Waka. Sí. Es la primera que me entró en la mente. Waka, waka, waka. Waka, waka, jeje. Rihanna. ¿Cuál es esta? No sé. Wizard. Ajá. Es la de... La de Wizard. ¿Cómo se llama? Espérate, espérate. Déjalo un ratito. Déjalo un ratito. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Ya nada más falta el título. Espérate, espérate, espérate. Somebody's hiding. No es la de Buddy Holly. Ese es el nombre. Estoy mimicando. Es que deja que pase el al tacito. No, ya, sí, ya. No, no, no, no, sí, tarda mucho. Es la de. No sé de memoria, ya se corta. Say it in so. Say it in so. Así sí van a saber ustedes. ¿Se escucha bien el de System of a Down? System of a Down. Pero no, ponle aquí, no sé, que no se ve nada en el... ¿Qué se escucha? Bueno, yo quitaste. No. System of a Down, pero no sé quién, no sé cómo se llama la canción. Dos palabras. Everybody, everybody, everybody, everybody, no. Everybody, everybody, everybody. ¿Qué es eso? No, aquí está madre. Violent Pornography. Ah, no, pues está cabrón. No, pues que se llama Everybody, Everybody. No, porque ¿qué canciones raras tienes en tu...? No, Red Hot Chili Peppers es la de Snow. Sí, Snow. Es más, casi casi me puedo ir así seguidito. It's been a while, Stain. Sí. Okay. It's been a while, Stain. Nirvana, ¿cómo te va? Ok, ya me voy a ir así seguido. Nirvana. Ajá, pero... La de... I'm so happy because today is almost... 1982. It's a live at Reading. Ajá, ¿y la canción? Ya no me acuerdo el nombre. ¿Ya pasas que sigue? No, ya acabamos, ¿no? Men in Black, Will Smith. Ya, fin. Oasis, Wonderwall. Oasis, Wonderwall. Soda Stereo, quién sabe qué chingado se llama la canción. Maná. Ceso Rojo. Cumbias. Asombrada Santanera. No. Ah, el Pedro Fernández, el aventura, el... Yo no fui. Sí, ya, ya, gané. Ya, pero usted me puede decir A ver, ¿cuánto tiempo duró? Miguel ha ganado 20,000-0. Musicathon 2016. Sí. 2017, Musicathon 2017. Cuando quieran. Rodolfo revivió. Ya, al último me puede agarrar unos puntillos. Agarró unos puntitos. Puntillos, no puntitos. ¿Quieren ustedes participar ustedes solitos? Eso sería. ¿Qué? Yo las cosas yo no me acuerdo. A ver, Simón, vamos a dar acá unos 5 segundos, 5 minutos. Un lightning round. Ok, pero volteamos. Volteamos para acá. A ver la pantalla porque la información está ahí. ¿O quieres agarrar mi teléfono? Voltea para allá. Eso es cheating. Eso es trampa. Platiquen algo por lo pronto porque pues... Mira, Rodolfo, entiendo que quieres que vea la serie de las boobies y nalgas de fuera. De Konosuba. No, si te gusta ver Konosuba. Pero como suba. Oh, cuando suba también sabe. O la de las boobies. No, ahorita te quiero enseñar, ahorita en offline te quiero enseñar unos AMVs. Y ya con eso te das la idea de más o menos. AMV significa as... Anime Music Video. Anime Music Video. No, voy a hacer AMVs. Ahí va. Ok, volteate un poco. A ver. Estoy volteando. Lo primero que responda, ¿eh? I'm out. Adelántale más. Ahí va. Si lo saben, con esto ya nos puede ayudar. Oh, de los 70s. Stayed Alive. Ryan, ¿sí? No. Do you remember? Ay, la cara de shame. Hey, ya volteaste a ver, ¿cómo se llama? No sé. Earth, Wind and Fire. Do you remember? Ahí va. September. September. Va, fallaron ya cada uno. Shit, those puffs. No, Yo tengo que ser super, super mainstream. Oh, it's them. No, no sé. Pass. ¿Cómo se llama la canción de menú? They're Gorillaz. ¿Es Gorillaz? Sí, mira. Oh. Creo que no ha ido a nada. Sí. Facilita, ya para que alguien tenga puntos. ¡Oh, es este! Déjale play, si hasta que... Lady, hear me tonight. ¿Es esa? No. ¿Sí? ¿No? Es la donde salen los monillos dibujando. Es Daft Punk. Ajá, pero... Daft Punk, ¿no? Es Daft Punk, pero no, la no, canción no, es... Staying Alive. No sé. Stay. One more time. Ah. ¿Sí? No lo vi, lo vi. Ah. Tramposo, ¿eh? A ver. Pero la cara que se sorprendió Miguel, estoy chida. Oh, listen up, this story. Es la de... la diva, la diva, la da. La canción. Punto bueno, la... punto bueno. La por por creatividad. ¿Eh? ¿Sí es algo así, no? Sí. What is love, baby? No. El cantante. ¿Ah? Oh, God. Lomo. Ah, necesito esa canción en mi Spotify, necesito ponerla. Wow, wow, wow, wow. Eso me queda ahorita. No, no sé quién se llama la canción. No sé. What is love? Ah, pues sí. Hathaway. No, está cabrón. Hathaway. No, sí, Hathaway no se me tenía, pero What is love sí lo diré. Ver. Sí. Y creo con la ventaja. Con la ventaja la tiene porque ya va a tener... Rocky Balboa. A ver, ¿quién? Pues. No, no me acuerdo. No, sí, sé que es la canción no, David Bowie, no sé. No, es David Bowie. Es este otro Bowie. Alex Bowie. Alex, el primo. El primo. Primo de David. Okay. ¿Cómo se llama? Es Born to Run. De Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Ah, Bruce Springsteen, hace sentido. A ver, un actual. Ah, de plano, si no saben qué onda. Están mal, ¿eh? Ah, yo estoy bien mal, ya estoy comprobado. Sí. Desde Chewy Warawuki. Desde sí. Que naciste. Estás quebrado por dentro. ¿No? Sí. No. ¿Daft Punk? No. No, es este... ¿Cómo se llama este puto? ¡Ay, luego me apuntas, cabrón! ¡No mames! Que canta la canción de Yellow, Coldplay. ¿La canción de Yellow? Pero luego este puto... ¿Sí, verdad? ¿Sí es Coldplay? ¿La atiné? ¿Te pasaste? Es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, pero ¿por qué me apuntas si es puto? Porque te dije... No, yo no te dije puto, te dije... Yo dije, el vato que la cante este puto y... Ahí va. ¿Tú te acordaste de este vato? De volada. Beatles. No. Es una mujer. Un muchacho. Susan. ¿Es Beatles? Bruce, Susan. ¿Cómo se llama la canción? Ah, entonces sí es Beatles, ok. ¿Sí es Beatles? No sé, tú dime. Sí, es Beatles, pero es un cover. Es otro artista cantando una canción de Beatles. Está... Porque no tiene, Spotify no tiene licencia de Beatles. Alex. ¿Ah, Alex? ¿No? Sí, sí lo tiene. ¿Ya lo tiene? Sí. ¿No lo tenía? No, no sé. No sé. So, Susan Sarandon. Barbara, quién sabe qué chingado. A ver. Una en Arizona. ¿Cómo se llamaba? The Long and Winding Road. Lo primero que dice. ¿Y quién lo canta? The Long and Winding Road. The Beatles. ¿Eso es The Beatles? Sí. Pero es que no se escuchó como Beatles, te dije. Sí, yo pensé que se escuchó como un cover-up. Yo dije Susan Sarandon. Es un cover-up. Oh my god. Mr. Sandman. Se llama la canción. Punto para Héctor. Esa me acordé por la de... ¿Se llama Sandman o Mr. Sandman? La de Back to the Future. Oye, pero... At the starting line. Engines pumping and pumping in time. The green light lashes, the lights go down. ¿Te estás teniendo amor, Héctor? ¿Por el nombre? Cake. ¿Cómo se llama la canción? Cake is a lie. He's going the distance. Ta-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta-da. Por fin, latinaste algo. Yeah. Una clásica. Oh, Filter. No. ¿No? Ah, entonces es el otro. Es el otro que parece Filter. Es este... Unfilter. De Matrix. No. Robo se ve perdido. No sabe ni siquiera qué está pasando. No, yo estoy... Espérate. Paso. ¿No es Filter? No, entonces no me acuerdo. Si no es Filter, no sé quién es. The Crystal Method. Ah, no, pues está cabrón. No, no puede ser. Ya, ahora sí, ya. Unas facilitas. Porque nunca van a acabar ustedes. Oh, it's a flock of seagulls. And I run. Ya, estaba ganando. So yo sé. Vas perdiendo, gacho. A ver, unas para Oppo. Que le ayuden. Estoy tirando paro, pues. No puede ser. Parotote. No sé ni cómo ayudarte. Esto se escucha como que... Esto se escucha así, por eso. Como que porque yo la debería saber. No sé, tú dime. No sé, porque estoy viendo pues como tú. Que está haciendo paro. No, acuérdate. Si no te acuerdas, tiene que ser un puto. R.E.M.? No sé. It is Friday. I'm Friday se llama. ¿Quién la canta? The Cure. The Cure. The Cure. Just Like Heaven? Yes. ¿Es it Just Like Heaven? It's Friday, I'm in love. Ah, okay. Ah, yo sé ni qué ponerles, no puede ser. No, pues ya, no mejor ahí muere. Ya, va una. Chop Suey, wake up. Hope you should make up. Dale la canción de puto. Pon algo así... Noventero, no, no más poder. ¿Noventero? Noventero. Ok, ya tengo noventas. Entonces. Tengo un playlist que se llama noventas. ¿Cómo la atinaste? No sé, bro. Yo creo que todos tienen ese playlist. Sí, pues es que es lo que crecimos. Creed, Limp Bizkit. Linkin Park. Ya no nos va a tocar ninguna de esas. Thank you. Green Day, no. No, no es Green Day. Baby. Sí me acuerdo, suena. Closing Time se llama definitivamente. Ay, el guy tiene unos lentes amarillos. ¿Y el grupo? ¿Coldplay? No. Ah, oh, pues con lentes amarillos. No, no, así, no, no, son de los putos, ese es el puto de Coldplay. No, es este... No sé. Ese que no, esos unos que cantan una canción que sale la de Fargo, un batillo ese medio raro, que no sé qué. No sé, a ver cómo se llama, no. No sé. Semi Sonic. No, nunca hubiera atinado. No, estabas muy lejos. Yo me estaba yendo con el guy de. ¿Cómo se llama? De American Pie. ¡Ah! Un anuncio. Este me lo debo saber. Every morning. Ajá, ¿y qué más? De... no sé. ¿Tú, Víctor? ¿Quién sabe? ¿No? Got me. Every morning there's a... No, pues sí, sí me acuerdo, no sé quiénes son. Sugar Ray, por favor, alguien no. Gane ya. Sugar Ray. Bueno, me doy cuenta que Héctor está peor de lo que pensé. No, es que me acuerdo de las tonadas, las canciones, mal, pero no me acuerdo quiénes son. Ya no me siento tan mal. Snoop Dogg. ¿Tampoco? No. ¿Es ¿no es David Bowie? Sí. ¡Yay! ¡Ahora sí! Ya, for the win. For the win. Porque nunca vamos a acabar con ustedes dos. Tan mal y peor. Snoop Dogg. Rame en medio. Es 80, ¿no? ¿Y luego? Sí. ¿Hay una cláusula anti-80? ¿Sí? Dale. David Bowie. De bueno, ¿no? Sí, tiene Bowie. Forget about me. Don't. Es la de Breakfast Club, la canción de Breakfast Club, pero no me acuerdo quién. Don't you tiri forget about me. No, no sé. No. No. Baby Boy. ACDC. Es este. Yo no escuché tres acordes. En forma de pregunta, por favor. ¿Paranoid? ¿What is Black Sabbath? Black Sabbath, Paranoid. Ya, ya, ne. Bueno, en este round. Ya, ya muere. Sí, porque nunca van a acabar. Ah, Creep sí le hubiera atinado. No, bueno. Y bueno, pues. Con ese. Casi una hora de estar yendo canciones a ver quién le atinaba a quién. Yo me declaro ganador universal. Porque esto es tan mal en peor. Y Rodolfo queda en tercer. No, Héctor queda. ¿Quién ganó ustedes dos? ¿Cuál? Yo. ¿Tú? Cuando escuches la cuando la estés editando, marca los puntos a ver cuántos mejores canciones. Ándale, sí. Ah, sí. Ahí declaramos al campeón. Sí. Claro, obviamente es tú por mucho. Después hacemos el un test de canciones de videojuegos, a ver quién sabe más de videojuegos. Ah, eso sí puede ser. Ese me gusta. Eso puedo tener más posibilidad. Ya ganó Mike. Campeón mundial. O de películas también. Campeón mundial, música, videos. Hay un juego que se llama Heads Up en el celular. Ajá. Uh-huh. Que es así de trivia. Sí, así. Ah, lo pones aquí. Sí, ese sí, todavía me estoy campeón mundial en el trabajo de ese. Sí, ya lo jugaron. ¿Te has chido a jugar algo de trivia? ¿Eso es lo que vamos a llegar nosotros? Jugar, sí, pues, trivia superhéroes, o sea, en algo, ¿verdad? O sea, ya tenemos 33 años. Sí, ya. Sí. Problemas de. Ya tenemos 32 años. Recuerden de comprar sus Tree Overlord en Casa Camacho. Acuérdense, 10%. Si usted está falto de energía, se agüita a medio podcast. Tiene que irse a descansar porque se marea en el restaurante. Recuerde usted, es Tree Overlord de venta en Casa Camacho. Shoryuken, your lady. Tatsumaki Senpokeaku, your life. Sonic Boom, forever. Y pues aquí nos acompañó la que queda de Rodolfo Urías. Sí, ya me siento mucho. Los remanentes de Rodolfo. Broken Rodolfo Urías. El nombre roto, sí. Héctor el incansable, Héctor Gómez, y pues su servidor Miguel Jauregui, de vuelta en otro episodio más. Y gracias por acompañarnos esta última hora imprevista de escuchar canciones, a ver quién ganaba. Salió completamente imprevista, así no estaba planeado para nada. De hecho, pensábamos que ya habíamos dejado de grabar. Sí, neta, y seguimos grabando. Así que, pues, gracias por acompañarnos y estamos en contacto en la siguiente edición. ¿Cómo se llama esta cosa? AM Gamercast. AM Gamercast. Ahí está. AM Gamercast. ¿Así ya muere? Ok. AM Gamercast. Agreed. Check it. Ok. AM Gamercast. Sí, pues estamos en contacto. Entonces, ya es muy temprano en la mañana. Sí, así que tenemos que echar nuestro menudo. Y pues falta grabar otro podcast para el siguiente. Y estamos en contacto, pues. Ahí estamos en la página de shangolion.com. Y en los comentarios, emails, lo que quieran mandarnos, muy apreciados. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Dos.